Feliz 2015, gente escucha del garaje antigravedad. Ha llegado enero y la cita prometida pues se cumple. Vamos a hablar hoy de Dragon Ball. Mi nombre es Gapex Gamora y soy la persona enfrente de esta nave que se dedica a surcar océanos de conocimiento inútil. Entropías absurdas dedicadas a hablar de todo lo que nos gusta. Videojuegos, cómic, porno, en general, de todo lo que nos hace matar el tiempo libre. Aparte, el día de hoy un programa muy especial, porque a falta de un invitado, tendremos dos o tres, depende cómo se desarrolle el programa, porque uno de los invitados aún no está aquí en la llamada que estamos grabando por Skype, pero existe la posibilidad de que nos acompañe. Lo que sí es fijo es que vamos a tener a alguien de la casa, a mi amigo personal Capi, el cual comparte micrófonos tanto con Marcos como conmigo en el otro podcast que hacemos, que es En el Punto de Mira, que es un podcast que se diferencia de este por estar dedicado a la actualidad más furibunda del videojuego. Así que es un día especial porque al ser Capi el invitado, pues no va a entrar en la sección dedicada a las editoriales libres, sino que lo tendremos desde un comienzo, porque obviamente pues él está en su casa. También tenemos de invitado a Emilio, y también es podcaster con un podcast muy divertido, el cual de una u otra forma es hermano del Punto de Mira, que es el maravilloso Ruta Jugona. Así que les tenemos un programa muy especial, Dragon Ball, buenos amigos, para pasar dos horas dedicadas a divertirse, que es de lo que tratan las redes sociales. ¡Empezamos! Vamos a empezar el día de hoy presentando, como ya dije, no solo a los invitados, sino a los regulares de esta plantilla de ensueño, de este Brasil del 82 de los ñoños, con el invitado de lujo que tenemos el día de hoy, alfombra roja para, ya lo dije, mi amigo personal, Capi. ¿Cómo va todo, amigo? Muy bien, Capi, aquí encantado de poder estar aquí ya por fin, ¿no? Cuando me lo dijiste no me lo creía, digo, pero ¿cómo me va a traer a mí con la de gente que puede saber más de cómic, de videojuegos, de películas que yo? Pero bueno, yo encantado de participar aquí y sobre todo en este especial, ¿no? De Bola de Dragón que a todos nos ha marcado. Sí, no, eso de que puedas saber más, no, tú te la das de modesto y a veces de troll, pero hombre, tú eres un tío que sabe muchísimo de muchas cosas. Aparte, aunque no fuera así, que como digo, sí es así, pero aunque no fuera así, de todas maneras esto se trata de estar con amigos y de pasarla bien. Y pocas personas puedo yo elegir antes que tú para compartir un programa y pasármela bien. O sea que, obviamente, pues la decisión era más que obvia que tú tenías que venir tarde o temprano. Lo que pasa es que quería también un programa que fuera, digamos, afín a algo que tú también gustaras o conocieras. Y pues Dragon Ball, bien lo dices, es algo que nos marcó absolutamente a todos, ¿no? No, desde luego que sí. Yo, vamos, desde que tengo uso de razón llevo viendo Bola de Dragón. Y es algo que aquí en España, pues, se ha perdurado, han repetido los capítulos una y otra vez y yo nunca me he cansado, vamos. Si lo siguen echando es por eso, porque siempre ha tenido una gran audiencia. Y en fin, yo he crecido nunca sabiendo cuándo iban a matar a Célula, por Dios, porque eso se eternizaba tanto y tanto. A mí me ha salido la barba y todavía estaban ahí con Célula yo he querido matar a Vegeta cuando dijo, no, tú tranquilo, absorbe al androide y bueno, luego ya viene y... Pero mátalo ya, cabrón, mátalo. De verdad, yo... Pero bueno, yo de verdad que sí que ha sido una serie que nos ha marcado todo. Sí, nos ha marcado todo y ha marcado al mundo entero. Yo asumo que en Argentina fue igual o mayor la repercusión. Y lo digo porque mi compañero de podcast, Emiliano, la representación del Sur de América de este podcast, aparte se marcó un video brillante sobre Dragon Ball. Así que sé que no solo por allí fue un fenómeno igual o mayor, sino que a él personalmente lo influyó mucho en su vida. ¿Es así o no, Shingo? Sí, es así. La verdad es que me puse Shingo por un videojuego, pero me hubiera puesto Goku. Y mucha gente me dice Goku, me decía Goku en el trabajo justamente por mi afinidad a Dragon Ball, aún a los veintitantos años, aunque estoy a punto de cumplir 30. Y es algo que me marcó porque Dragon Ball me inspiró a dibujar, Dragon Ball me inspiró a escribir, Dragon Ball me inspiró a estudiar artes marciales y ese traje naranja y negro que tiene Goku es algo que siempre he querido tener en mi vida. Y si hoy se me escapa un lagrimón mientras hablo de la serie, va a ser algo que no va a sorprender absolutamente a nadie. Y además, como vos lo decís, en Argentina Dragon Ball, y creo que en Latinoamérica en general, Dragon Ball es algo que no solo nos hizo descubrir el manga japonés, sino nos hizo apreciar más el doblaje latinoamericano para quienes vivimos acá. Y trajo un nuevo grupo digamos, de estrellas, que son justamente los actores de doblaje. Quienes lo miramos acá, no podemos ver a Goku sin pensar en la voz de Mario Castañeda, o ver a Piccolo sin pensar en la voz de Carlos II, o el fenomenal René García con su característica frase de ¡Maldito insecto! Que siempre dice cuando es Vegeta. Así que es algo que marcó en un montón de aspectos y que a nivel mundial hoy en día ha inspirado muchísima gente en cosas que, bueno, mencionaremos cuando hablemos totalmente de la serie. Sí, de por sí yo no soy muy fanático de los doblajes en ninguna zona del mundo, de por sí critico a mis colegas españoles por defender tan a ultranza doblajes como el de Metal Gear, violando totalmente la voz de Snake, pero bueno, en el caso de Dragon Ball, esas voces están muy ligadas a nuestra niñez y por ende, pues lastimosamente, yo no puedo imaginarme Dragon Ball en su idioma original. Lo he intentado, sobre todo con la versión nueva, el Kai, vérmelo en japonés, pero claro, y yo supongo que allí en España les pasará igual. Ver a Goku en otra voz que no sea con la que la vieron cuando eran unos chicos, pues debe ser muy extraño. ¿Es así, Marcos? Y bienvenido, ¿no? Buen 2015, compañera. Ay, Dragon Ball. Bueno, ya vosotros estabais hablando de lo del doblaje, pero es que aquí en España pasa una cosa curiosa, que aunque Dragon Ball ha sido el fenómeno por antonomasia y el que nos trajo lo que hoy conocemos como manga, la verdad es que no toda España disfrutó de Dragon Ball, porque Dragon Ball aquí en España se emitió por canales autonómicos, o sea, por el canal de televisión de Galicia, por el canal de televisión de Cataluña, por el de Andalucía. Y claro, yo Dragon Ball lo disfruté en gallego, en el idioma de aquí de Galicia. O sea que yo doblajes, para mí Dragon Ball, si lo escucho en gallego, es como lo disfruto. Cuando yo lo escucho en español o en español latino, eso me chirría, o sea, me siento raro viendo Dragon Ball. Claro, está amarrado a nuestra nostalgia, el mismo caso que comentaba Claro. Emiliano. Claro, Dragon Ball para mí es una cosa, no sé, es mi infancia. Objetivamente, lo ideal sería ver Dragon Ball en japonés subtitulado, pero claro, es muy difícil perder lo que nos hace experimentar volver a esa edad. Nos falta un invitado, como lo decía al principio del programa, no solo Capi estará de invitado la noche de hoy, la tarde de hoy, la mañana de hoy, porque esa es la ventaja de un podcast. Es radio enlatada en MP3, lo pueden escuchar en cualquier momento del día. El segundo invitado que tenemos es, ya lo decía yo, Emilio de Ruta Jugona, y asumo que para él Dragon Ball también es una parte muy importante de su vida. Sí, totalmente. La verdad que cuando me has invitado al podcast y sobre todo, aparte de saber que iba a estar con gente como vosotros, cuando me has concretado el tema, como que me ha venido una sonrisa, sobre todo porque se desquita un poco el tema de los videojuegos. También a veces pues está siempre la misma temática como que cansa. Y a mí precisamente, yo creo que no digo nada nuevo, ¿no? Pero para mí Dragon Ball, Goku, toda la familia, Akira Toriyama, ha sido, aparte de un momento que marcó mi juventud. O sea, ha sido una obsesión durante, pues, hasta el día de hoy. O sea, así te lo digo. Yo ahora mismo tengo 35 años y creo que fue a los 10 o así, como a los 10, 11, 12 años cuando empecé a saber de él. Y pues era todo. O sea, era cómic, serie, fanzine y bueno. Y cuando ya he ido teniendo más poder adquisitivo, pues bueno, pues he ido pudiendo adquirir alguna cosilla. He tenido mis fases, como todo me ha pasado la vida, ¿no? De comprar y los poder vender. Pero sí, para mí Dragon Ball ha sido un momento que ha marcado mi infancia y a día de hoy es una de mis preferencias absolutas en entretenimiento. Sí, pues que falto yo por contar mi anécdota. Para mí Dragon Ball es, como asumo que para todos ustedes, una parte muy importante de la vida. Yo no conocí el manga por Dragon Ball, ya había tenido contacto con algunas obras anteriores, pero digamos el furor fuerte en mi vida con el manga durante un periodo de tiempo fue sin ninguna duda alguna por culpa de dos series, que las vi de forma paralela, porque terminaba en el canal en que yo lo veía, que era de origen mexicano, un canal llamado Canal 5, que era el que lo transmitía aquí en Colombia. Veía Dragon Ball y una vez terminaba Dragon Ball venía Ranma y medio, y esas dos series para mí pues son absolutamente, es que son parte intrínseca de mi ADN, o sea, es mi vida, mi juventud. Así que asumo que, así como para Shingo, para Capi, para Marcos y para Emilio, como para mí, Dragon Ball es una parte muy importante y vamos a disfrutar mucho hablar de él. Supongo que ustedes allí detrás de los parlantes vivirán y habrán vivido una experiencia similar. Así que abróchense los cinturones, que hoy nos vamos directo a Namekusei, a otros planetas de la mano de Goku y sus amigos. El 3 de diciembre de 2014 se cumplen 30 años del nacimiento de Dragon Ball. Y más de 20 desde que llegó al público masivo en la Argentina a través del desaparecido canal de aire ATC. Hace poco se publicó la edición argentina de su último tomo compilatorio. Leerlo, pasar página por página, reviviendo las emociones que tuve años atrás cuando miraba el final de la serie, me trajo mares de nostalgia. Pero a la vez, me planteaba una duda en mi cabeza. ¿Qué me dejó Dragon Ball? Mientras más indagaba en esa pregunta, más me sorprendía. Porque es tanto lo que esta historia ha dejado en mi ser y en mi vida, que creo que si jamás hubiera existido, probablemente no sería la misma persona. Me dejó la importante lección de que un millón de amigos jamás es suficiente y que un enemigo ya es demasiado. Incluso, aquellos que parecen ser un feroz némesis pueden convertirse en uno de tus más cercanos aliados. Que sin importar lo mucho que te separen los caminos de la vida y los errores que uno cometa, la amistad puede ser más fuerte que cualquier distancia o disgusto. Me dejó una capacidad de autosuperación constante, la realidad de que los techos no existen y que solo son excusas autoinfluidas por miedo al fracaso. Que estancarse en el mismo lugar no es opción y volverse el mejor en lo que amamos tiene que ser una de nuestras prioridades en la vida. Me dejó en claro que nada es blanco y negro, que si bien el mal como tal existe, algunas veces puede ser solo una faceta de una persona, que quizás no está pasando por un gran momento en su vida, que está simplemente confundida y que solo necesita de la motivación necesaria para encaminarse en una mejor vida. Me dejó ver que la fuerza no solo viene de la cantidad de flexiones de brazos que pueda hacer, que realmente existe algo más allá del mero poder de mis músculos, que podemos acceder a otros medios para liberar toda nuestra fuerza interior. Porque sí, el ki existe. Quizá no para lanzar un kamehameha, por desgracia, pero sí para lograr hazañas que maravillarían a cualquier persona normal. Me dejó un humor que no perderé incluso en la más intensa de las batallas. Porque sobre todo ahí, en la lona, cuando todo parece perdido, reírse y hacer reír es algo que simplemente me motiva a seguir adelante. Me dejó la certeza de que el exceso de orgullo nunca es bueno, que creer que sos el mejor en lo que haces no es más que un impedimento para tu propio crecimiento. Además, siempre habrá alguien mejor que yo. Siempre existirá una nueva meta que alcanzar. Me dejó un amor incondicional hacia una forma de arte tan noble como lo es el cómic. Al punto no solo de coleccionarlo, sino también de dibujarlo. Mis primeros trazos sobre papel, tratando de contar una historia, estaban marcados con Dragon Ball a fuego. Y al día de hoy, no puedo desprender mi estilo de esas líneas rectas con bordes agudos que tanto identificamos con el dibujo de Toriyama. me dejó en claro que la vida es dura, que siempre habrán inconvenientes y amenazas contra nuestra felicidad. Pero, sin importar su poder, siempre podré sobreponerme. Siempre podré ser más fuerte que cualquier viento que me azote, que tendré la fuerza para mantenerme en pie y caminar derecho ante cualquier reto. Me dejó una marca en la piel, en mi forma de vida, un símbolo superior que me hace ver que sin importar las adversidades de la vida, podré reponerme apoyado no solo en mis propias capacidades, sino en las de la gente que me rodea. Y sobre todas las cosas, Dragon Ball me dejó una habilidad que he manifestado en sueños desde que era un niño y que hoy en día es una realidad. Me dio las alas de la imaginación. Y así, hoy, a tantos años de que entró en mi vida, y aún con los golpes de la vida, Dragon Ball me dejó la capacidad de volar. A mí no me quedan más palabras que agradecer a Shingo, a Emiliano, por ese pedazo de video que se marcó en su canal sobre Dragon Ball. Yo tengo que reconocer que boté la lágrima cuando escuché estas palabras que ustedes acaban de escuchar, que son extraídas del video que él dedicó al aniversario de Dragon Ball y que se nota que salieron del corazón, ¿no? Lo que demuestra que Dragon Ball pues mueve la fibra. Emiliano, te luciste, es una oda, es una carta de amor a la obra de Akira Toriyama, lo que hiciste en tu canal. Sí, me llevó un tiempo escribir eso, no fue fácil porque hablar sobre algo que generalmente se usa mucho para llamar la atención, yo quería que fuera algo que la gente lo viera y que te dieran ganas de volver a ver la serie, que digas a la mierda, qué bueno que estaba esto, por qué no estoy reviendo todos estos 200.000 capítulos en los cuales habían un par de personas defendiendo al mundo con poderes más allá de lo creíble por cualquiera. Y porque creo que por ahí también necesitaba descargar eso, porque obviamente el video se dice que fue lo que me dejó Dragon Ball. Mucha gente me dice, pero Dragon Ball sigue dejando cosas. Pero Dragon Ball, si bien al día de hoy sigue estando, fue parte de mi vida de una etapa y marcó mucho. Como pueden ver, tengo un enorme tatuaje del símbolo de la tortuga en la espalda, y no es de mentira, es un tatuaje real, no se me va a borrar jamás, así como el sentimiento que me dejó esta serie, que si bien al día de hoy siguen saliendo películas nuevas, siguen saliendo videojuegos nuevos, siguen saliendo reinterpretaciones por artistas independientes que realmente valen muchísimo la pena ver. Fue como que ya para mí fue algo parte de mi vida que siempre va a estar, pero que creo que ya es una marca inamovible, y que al día de hoy, por más que sigan apareciendo cosas nuevas, siento que Dragon Ball a mí ya me dio todo y explotó en mi corazón, y por eso es que el video se llama así. Hay mucha gente que sigue diciendo que sigue sumando cosas, pero es por ahí un tema bastante personal. Y qué sé yo, era un pequeño canto a esta obra de Akira Toriyama, que ya cumplió 30 años. Claro, es increíble. Claro, arranca en 1984 en la Shonen Jump, mítica publicación japonesa, un manga que tiene 519 episodios y que obviamente después fue llevado, que es realmente el éxito a nivel mundial, porque el manga fue muy exitoso en Japón, pero digamos, la adaptación de parte de Toei al mundo de la animación fue lo que hizo que explotara, ¿no?, la obra de Toriyama y esa mina de hacer plata que es Dragon Ball. Alguno aquí, todos hemos visto el anime, pero alguno aquí siguió, con excepción de Shingo, que obviamente pues lo dice en su video, ha leído todo el manga. ¿Alguno de los demás, Capi, Marcos, Emiliano, ha leído el manga de Dragon Ball? Yo es que me lo tengo de principio a fin. ¿Pero qué edición? ¿Tienes esta nueva que son 34 tomos? Sí, correcto, la definitiva, vamos, Ultimate, Ultimate Edition. Exacto. La que tiene, la que añadieron un poquito más al final del manga. Sí, tiene un cambio en el final. Bueno, ya eso lo comentaremos. ¿Qué tan? A mí me da una sensación bien particular el manga de Dragon Ball, porque con respecto a la obra, pues que ya profundizaré un poco en eso, pero a mí me parece que el manga como tal es superior a la serie, pero la repercusión del anime es mayor. ¿A qué se puede deber eso? A ver, yo te puedo hablar aquí en España, o por lo menos que me diga Capi o Emilio, siento como que hay como que dos series que coincidieron casi en la época, que es Dragon Ball y Los Caballeros del Zodíaco, que provocaron el fenómeno manga en España. Si no es por esos animes, si no es por Dragon Ball o Los Caballeros del Zodíaco, lo que conocemos hoy, el manga japonés, a España, yo creo que no habría ni existido, no sabíamos que es un manga. Pero Dragon Ball hizo que comenzaran a salirlo en formato cómics, como si fueran cómics americanos, pero de Dragon Ball, cada semana tenías en tu La en famosa serie roja. la serie Sí. blanca que era semanal, y la serie roja que salió mucho después, que era quincenal al principio. Y una vez que comenzabas a leerlo, primero te chocaba, decía, en blanco y negro. Pero comenzaba a ser, y no sé qué tenía ese aroma especial del manga que te enganchaba de tal manera que, macho, es que era un vicio, que siempre querías buscar más manga. Luego veías que comenzaba a salir también Los Caballeros del Zodíaco, y querías decir, usted, pues esto, a pesar de que no es como el anime, o sea, en la calidad de dibujo, pero tenía un no sé qué que te enganchaba y querías comenzar a buscar en tiendas o en revistas algo que antes no sabías ni que existía, que era el cómic japonés o el manga. Y eso, esas dos series, como que en España han sido lo que ha conseguido que lo que conocemos hoy como el fenómeno manga. Tanto es así que tenemos en España el Salón del Manga en Barcelona. Evento que es inmenso. A mí Dragon Ball, para que el fenómeno de Dragon Ball hay que aceptarlo, ¿no? Tiene mucho que ver con la etapa Z, que no existe en el manga, porque en el manga no hay algo llamado Dragon Ball Z. Digamos, eso es una denominación que se dio a nivel de la animación para partir la historia en dos en lo que a animación se refiere. En el manga es Dragon Ball completo desde el principio hasta el final. Pero el manga sí tiene un cambio drástico digamos, en su concepción, y no hay que mentirnos. El éxito de Dragon Ball o esa repercusión que tiene mucho que ver con la parte de los Guerreros Z, cuando Goku se vuelve grande, cuando se vuelve un manga más de acción y menos una comedia, porque el Dragon Ball original, la primera parte de la historia de Dragon Ball, no es más que una reinterpretación de Akira Toriyama de una obra de literatura muy famosa china, de por sí considerada uno de los tótems de la literatura china, que es Viaje a Oeste, que es la historia de el Rey Mono. Hay primera coincidencia con Goku, que obviamente saben todos, se convierte en un gorila. El Rey Mono, que en el libro se llama Son Gokun. Ya aquí no hay ningún tipo de coincidencia, claramente es un homenaje de Toriyama. Y toda la historia de Viaje a Oriente, básicamente es lo mismo que vemos en Dragon Ball narrado. Nos cuenta sobre un peregrinaje, perdón, para encontrar unos mantras que podríamos, digamos, suplantar aquí o cambiar por las esferas del dragón. Y el protagonista de este libro lo que hace es ir acompañado de tres compañeros más en esa búsqueda. Uno, Son Goku, el Rey Mono, que tiene un báculo y una nube voladora idéntico que Goku. Un cerdo que, como podemos ver, pues en la serie también Goku termina teniendo un aliado cerdo, como es el caso de Ulon. Entonces, lo que hizo Toriyama originalmente fue hacer su propia reinterpretación de un mito chino muy popular. Tan popular es que inclusive a raíz de ese libro hay ópera. La ópera china de Pekín tiene esa obra de teatro. Yo hace poquito, inclusive, aquí en Colombia vino el conjunto teatral Heibei Banxin de Beijing y trajeron una ópera que se llama Son Gokun en el Palacio Celestial. O sea, digamos, Toriyama lo que hizo fue coger algo que es muy popular en esa zona de Asia y transformarlo en un manga de acción con muchos elementos de comedia. ¿Qué pasa? La serie se parte en dos en un punto cuando se mete toda la información, digamos, de los guerreros espaciales, cuando se descubre que Goku es un extraterrestre realmente, y ahí cambia radicalmente todo el sentido de la obra. Porque a mí no me van a decir que los momentos que ustedes recuerdan con más cariño o emoción de cuando vieron esa serie no tienen que ver con el Z. Okapi, ¿cuál fue tu momento, digamos, el momento en que tú viendo Dragon Ball, tú recuerdas con más cariño? Bueno, es difícil decirte un momento en especial, porque es que es tan inmenso lo que es el universo de Dragon Ball. Yo me acuerdo de, sobre todo, lo he comentado antes también, ¿no? Lo de la lucha contra la célula, una lucha tan agónica, ¿no? Tantos capítulos, como también la de Freezer o de Buu. Pero yo, aparte de eso, me quiero quedar también con, porque aparte de la bola de Dragon Z, me quiero quedar todo, sobre todo con el principio, ¿no? Con Goku buscando las bolas de dragón y demás, que fue cuando de pequeño ya empecé a engancharme, todo ese periplo que tuvo que realizar Goku. Pero ya te digo que es muy difícil quedarse con un solo momento. El momento que Son Gohan derrota a Cellular también es muy épico, ¿no? El Kamehameha tan famoso. En fin, yo creo que es que rescatar en un solo momento es muy difícil. Sí, es que a mí, por ejemplo, personalmente, cuando uno se envejece, porque estamos viejos, Emilio tiene 35, ¿fue que dijiste que tenías, Emilio? 35-35. Coño, Tiene yo tengo, rima. Y además que sí, tiene rima. yo tengo 33, imagínate, ya somos gente bien vieja. A medida que creces, pues ganas capacidad de análisis, ¿no? Y aunque obviamente si le preguntas al Gabriel Gamora de 16 años, pues yo simple y llanamente tuve una erección cuando Goku se volvió Super Saiyajin. O sea, Ah, yo pero brincaba, tío. Pero eso creo. fue, yo creo, Gabriel, eso fue, yo creo. Es que Capi es muy cabrón, porque Capi, yo creo que no es ni fan de Dragon Ball. Échale del podcast. Pero eso porque, a ver, es que cuando yo estaba hablando de Capi, o sea, me venía a todo el mundo que haya vivido Dragon Ball, el momento, solo, o sea, si tú lo dices por un momento, yo creo que el 99,99999% menos Capi te dirán que el momento es cuando Goku se transforma en Super Guerrero luchando contra Freezer. Sí, ese momento Ese es fue épico. el momento donde marcó un antes y un después, donde la gente despertó, donde al día siguiente todo el mundo iba al instituto o al colegio diciendo: "¿Cojones, viste ayer Dragon Ball? Mira lo que le pasó". Además, la gente no entendía lo que le había pasado a Goku. O sea, de repente se vuelve rubio y acaba el capítulo. Eso fue épico, épico. Pues yo tengo otro Menos para momento. Capi. Yo tengo otro Para mí también, pero leche, es que también cuando se derrotó a Cellular, después de 200.000 episodios, eso ya fue también, Sí. joder. Claro, Es pero que, en eso fin. también es más avanzada la serie, ¿eh? Eso es más avanzado. Sí, Pero, la de oye, Dragon Z. yo tengo un momento, yo es que grababa todos los episodios en VHS. O sea, aparte de verlos, yo estaba pendiente ahí para grabarlos. Y hubo un episodio que se me estropeó la cinta de tanto repetir de verlos, que es en el momento que aparece Trunks por primera vez. Ese episodio y cuando corta a Freezer por cachitos con esa música que pusieron de fondo, que no se volvió a escuchar creo que en toda la serie, que fue especialmente para esos episodios. Yo creo esos dos episodios, bueno, Son ya te Gohan, digo, Son se me Gohan, estropeó. Super Saiyan 2 con la música épica del pájaro atravesado por una luz. Sí, también, Y uf, también. eso fue Pero epiquísimo, la verdad. a mí yo vuelvo a lo de Marco, a mí la parte de Trunks, hombre, yo estoy de acuerdo con Es que Emilio, o hay muchos sea, momentos. transformarse en Super Saiyan es el momento cumbre de la serie, pero de la parte del Z, pero a mí yo también viví un momento muy especial con la parte de Trunks, igual que Marcos, porque resulta que aquí en Colombia, yo no sé qué tan atrasado, ya sería imposible sacar esa comparación, pero qué tan atrasado, qué tan adelantado se vio con respecto a España. Pero cuando aquí llegó la etapa esta de Trunks, o sea, que es el principio de la serie, digamos, del periodo de Cell, cuando vuelve la Patrulla Roja, que de por sí es mi parte favorita del anime porque conecta, y del manga, porque conecta las dos etapas del cómic, ¿no? Tanto el chico como el grande, de una u otra forma. Yo resulta que ya conocía a todos esos personajes sin tener ni puta idea de quiénes eran bien, porque sabía quiénes eran, pero no conocía la historia a fondo porque no había internet. Porque existen tres arcades oficiales de Dragon Ball en juego de lucha, tipo Street Fighter. Y aquí, cerca de mi casa, cuando vivía en Barranquilla, estaba la Dragon Ball Z2. La Dragon Ball Z2, que es un arcade del 95, del 96, no estoy muy seguro, pero para esas fechas, tenía de personajes seleccionables, o sea, estaba ambientada claramente en esa saga, a Mr. Satán, a Cell, a Trunks, bueno, estaba Goku, estaba Vegeta. ¿Y qué pasa? Claro que cuando yo jugaba ese arcade, aquí íbamos aparte apenas en televisión por el momento de que Namekusei le quedan 5 segundos eternos para destruirse. Sí, porque los putos 5 segundos, tío, son como 25.000 capítulos. Pero yo ya jugaba esa arcade y veía esos personajes. Entonces, bueno, uno empezó inicialmente lo que empezó como sacando conclusiones absurdas de qué era cada personaje. A la larga, después nos enteramos por revistas y cosas que Trunks era hijo de Vegeta con Bulma y que, bueno, Cell era el villano que hipotéticamente tendría que venir después de Freezer, ¿no? Cuando llega el futuro Trunks y yo lo veo ya en acción y parte a Freezer en pedacitos, pues claro, yo ya sabía quién era Trunks y para mí fue como que lo estaba esperando muchísimo y creo que fue un momento que equiparable, para mí personalmente sería equiparable a lo que se vivió con Goku Super Saiyajin. Pero es que esto es una serie llena de momentos épicos, pero llena de momentos épicos, súper épicos. Y bueno, a mí me pasó algo muy parecido a lo que te pasó a vos. Me spoileé la serie antes de verla, porque ya le estuve comentando a Marcos, la transmisión en Argentina de Dragon Ball fue súper errática por todos unos acuerdos de negocio. Lo primero que vimos fueron algunos OVAs de Dragon Ball que los pasaban en español de España, no en doblaje latino. Esto fue en el 94, y después la serie también en español, que se veía de a 10 minutos por día en un programa de videojuegos. O sea, no tenías ni idea, y ya te estaban vendiendo los muñecos de la saga Z acá en Argentina, y es por eso que se empezó a transmitir la serie de forma así tan errática, para venderte los muñecos. A todo esto también llegaron a un acuerdo con una editorial de figuritas, de álbumes de figuritas llamada Chromix, Chromix, que sacó un álbum. Que era un álbum, uno de los mejores álbumes, porque no era que te tomaba pedazos de la serie, o sea, capturas de pantalla de la serie y lo transformaba en una figurita. Agarraba ilustraciones de los carteles, de las tapas del manga, de todas ilustraciones hermosas y las transformaba en figuritas. O sea, el álbum es lo más lindo del mundo. Y arrancaba de Dragon Ball hasta la pelea con Cell. Y todo eso, nosotros acá no habíamos visto nada, habíamos visto los primeros 30 episodios de cuando Goku era chico. O sea, vos veías todo eso y empezabas a sacar hipótesis. ¿Por qué hay un tipo como Goku pero con el pelo rubio? Y bueno, capaz que es el hermano que se le apareció. En ningún momento pensamos que él se podía llegar a transformar. No teníamos idea de quién era Freezer ni nada. Entonces, cuando llegó la serie, ya todo eso nosotros más o menos teníamos también una idea de que iba a venir y que íbamos a saber qué era. Pero gran parte de lo que no vimos fue de la etapa de que Goku era chico. Esa etapa, por lo menos en lo que se nos podía spoilear, no estaba. Y para mí el momento donde realmente la serie me puso de los pelos, porque hasta ese momento para nosotros Goku era invencible, nadie le podía ganar, fue la pelea contra Tao Pai Pai, en la que matan al papá de Upa, En la base de Ninja la torre, Grandote. en la base En de la la torre base de la Karin. Torre Karin, exactamente, y que es la primera vez que Goku tiene que entrenar para volverse más fuerte, y bueno, todo lo que siguió cuando destruye toda la Patrulla Roja después de vencer a Tao Pai Pai, toda esa parte fue cuando yo dije, oh, esto está bueno, y después, de ahí en adelante, la serie fue siempre así, la batalla contra Picoro Daimaku, cuando lo atraviesa con el que después fue llamado el Puño del Dragón, que es cuando Goku lo atraviesa con un solo golpe. Y después fue transformado en el Puño del Dragón en la película contra un monstruo gigante que no me acuerdo el nombre. Sí, que Y después. sale, esa es la película que es coprotagonizada por Tapión, el héroe legendario. Exactamente, exactamente. Y que después fue una de las armas con la cual mató a varios enemigos en Dragon Ball GT, por ejemplo. Por eso es que ese fue el momento que a mí me encantó, pues fue cuando realmente se volvió una serie más de acción. Yo creo que fue en ese momento de cuando las peleas empezaron a tomar más importancia. Porque antes había muchísimo humor, que también me encanta, el humor de Toriyama, que siempre está centrado en culo y tetas, me encanta. Son todos chistes de ese estilo. Sobre todo en el manga, ¿no? La serie está muy capada en esa, en ese tipo de gags eróticos. Abundan mucho en el manga, en el anime están muy capados. Exactamente, y me acuerdo que hay la pequeña etapa del torneo de artes marciales de Uranai Baba, que es cuando ellos necesitan saber dónde está la última esfera del dragón y tienen que pelear, que está el reencuentro entre Goku y el abuelo, que eso no me acuerdo si está en el manga o fue inventado para la serie, la verdad No, que ahora no, no me no. acuerdo. La parte de Son Gohan está inventada para la serie de televisión. Bueno, en esa también había un chiste muy bueno, que era que estaban peleando contra el hombre invisible. Y el hombre invisible no lo podían ver, entonces, ¿qué hacen? Van a buscar a Bulma, le muestran las tetas de Bulma Para al que se maestro llene de Roshi sangre, claro. y lo bañan sangre al hombre invisible para que le pudiera pegar a Yamcha. Tiene todos esos momentos que después se perdió muchísimo y que incluso, si ustedes saben, Dragon Ball tiene relleno, pero no, es un relleno que no molesta. Dragon Ball y Dragon Ball Z tienen rellenos que no molestan tanto. Y de esos capítulos de relleno, mi favorito es cuando Goku aprende a manejar junto con Piccolo, que los manda a Chi-Chi a mandarlos a aprender a manejar porque tenía que aprender a manejar. Y toda la parte donde le enseñan a manejar a Goku y a Piccolo es muy, muy graciosa. Sí, yo aprovecho que tú lo comentas porque yo lo quería decir. Para mí, mi parte favorita de Dragon Ball, tanto anime como manga, es la etapa de Goku pequeño. Pero yo siempre he dicho, ¿no? Si me preguntas hace 15 años, yo te voy a decir otra cosa. Pero claro, a medida que redescubres la obra, pero sobre todo que gana madurez a una serie, a cierto tipo de niveles intelectuales y todo lo demás, lees y conoces otras obras, conoces más profundamente la obra de Toriyama, como yo decía, pues. Originalmente la obra está planificada de otra forma y tiene un cambio que ya voy a explicar por qué se dio, porque tuve la suerte de leer una entrevista a Toriyama donde él claramente explica por qué Dragon Ball sufre ese cambio tan drástico. Pero a mí esta interpretación medio comedia erótica, muy soft, con artes marciales de un mito chino, como es las leyendas de Son Goku, el Rey Mono, o sea, viaje a oeste, perdón, a mí me encanta. Me fascina, sobre todo en el manga. Lastimosamente muchos, como tú bien lo dices, de los gags eróticos se pierden. El manga obviamente no tiene ningún tipo de censura y hay desnudos muy inocentes, pero es el tono como tú bien marcabas. Quizás algunos de los que sobreviven son, por ejemplo, el hecho de por qué Goku se casa tiene que ver con una de lo inocente que es, ¿no? A él le ofrecen la posibilidad de casarse con Chi-Chi, que aquí se llamó Milk. Y resulta que él entendió que el matrimonio era mucha comida, ¿no? Y todo eso se da básicamente porque él le toca sus genitales. Lo que Claro. entonces así era el tono del manga original y eso cambió drásticamente. Yo por eso siempre digo que a mí no solo mi etapa favorita es hasta que Goku crece, sino que aparte la batalla favorita mía de Dragon Ball se encuentra en el periodo intermedio, que es la segunda lucha contra Piccolo Daimaku, que después termina siendo, bueno, que es un Namekusei y tal, pero esa batalla en el torneo de las artes marciales, porque cabe recordar que Goku nunca pudo ganar un torneo de las artes marciales, perdió con el Maestro Roshi, perdió con Ten Shin Han, y digamos, al único, cuando por fin lo pudo ganar, fue contra Piccolo Daimaku. A mí me parece ese el momento máximo, la cumbre de Dragon Ball. Ya después viene el Z, que para mí es otro manga y es otro tipo de anime, pero totalmente diferente, con sus pros y sus contras. Lo que pasa es que lo curioso de eso, y no sé si lo conocían, yo tuve la oportunidad de leer en El Heraldo de Barranquilla, que es digamos, el periódico más importante de la ciudad, una entrevista en el pleno furor de Dragon Ball a Akira Toriyama. Y Akira Toriyama, en ese momento, estábamos por el Z, y por la etapa de Freezer, y en la entrevista, en un extracto de la entrevista, le preguntan exactamente esto, ¿por qué el cambio del tono de la serie? Y resulta que él, y me parece totalmente aplaudible, reconoce que no tenía para nada planificado esto, sino que él, después de un periodo del manga, donde él ya narró todo lo que podría ser esta adaptación de Viaje a Oeste, pues el éxito era rotundo y él mismo estaba encantado con los personajes y su obra. Y empezó a utilizar algo llamado, que lo utiliza por ejemplo muchos autores, incluyendo Stephen King, que se llama el método de escritura automático. O sea, no había nada planificado y simplemente él se sentaba y escribía lo que le iba saliendo capítulo a capítulo. Y él tuvo que escribir todo eso sobre la marcha. Lo que demuestra que como manga, como obra, Dragon Ball chiquito, pequeño, está estructurado mucho mejor que el Z, que no fue más que una suma entre de reclamo comercial del éxito rotundo de Dragon Ball y pues la mente brillante de Toriyama, que tenía esa capacidad de imaginar en tiempo real un universo tan maravilloso como el de Dragon Ball. Claro, además hay que tener en cuenta que a Toriyama le ha pasado lo que realmente les ha pasado por ahí a autores que después de un tiempo sus personajes cobran vida por sí mismos. Porque ahora hay mucha gente, por ejemplo, en el caso yo estoy leyendo algo que se llama Dragon Ball Multiverse, que es cómic que se publica semanalmente, es un cómic hecho por fans, en el cual se centra todo en un torneo multidimensional en el universo de Dragon Ball. Y en ese torneo aparecen personajes de todas versiones de universos diferentes de Dragon Ball. Universos donde Cell gana, entonces te vienen personajes de lo que resultaría de ese universo, del universo que nosotros conocemos, por darte un ejemplo. Y los videojuegos y las películas, ya es como que Toriyama marcó tanto la estructura de estos personajes que cobraron vida por sí mismos y pueden ser tomados por otros autores y contar historias nuevas que incluso en mi punto de vista personal a veces sobrepasan las nuevas historias que está tratando de hacer Toriyama en estos mangas que saca, que está sacando ahora, como por ejemplo en el que aparece la mamá de sí, Goku. Ese salió en Jaco, el Patrullero Galáctico, que es otro manga de él, y claro, digamos a modo de, por el aniversario, publicó un pequeño manga que es ese Dragon Ball Minus, el que tú dices. Claro, que es como que te muestra el origen que él piensa de Goku, porque el origen de Goku en realidad nunca estuvo planteado en el manga, sino que lo crearon para la serie de animación. Toy, sí, el hecho de que Son Gohan lo haya recogido bebé y lo del golpe en la cabeza y tal, eso fue metido por Toei, porque en el manga nunca aparece. Y por eso Toriyama se toma la licencia en Minus de contar la niñez de Goku en el planeta de los Saiya con su madre, lo que automáticamente cambia todos los eventos de la serie, ¿no? Y a la final, al ser escrito por el mismo Toriyama, termina siendo el verdadero canon. O sea, Goku nunca llegó bebé a la Tierra. Claro, exactamente. Igual, por ejemplo, a mí eso, personalmente, él es autor de su obra y puede hacer lo que quiera, pero creo que como el personaje o la serie, al haber tomado ya vida por sí misma, creo que meterse con eso es un poquito al pedo, como decimos acá en Argentina, porque ya todos tomamos el nacimiento de Goku o la llegada a la Tierra como lo que pasó, lo que todos conocimos en la serie, con lo del golpe en la cabeza, con que él llegó de bebé, y ves eso y empezás a pensar cosas que pasaron en la serie y no te cierra tanto, porque Goku no se acuerda de sus padres ni nada por el estilo. Es más, si nos acordamos, Bardock tampoco estaba pensado en el manga original, sino que fue creado por Toei y después le gustó tanto a Toriyama que creo que lo agregó, si no me equivoco, sí, en algunas partes del manga. Por eso digo, creo que la obra empezó a escaparse de las manos del autor y empezó a tener vida por sí misma, y eso le da la posibilidad a otras personas que tocan desde afuera a llevar a la vida nuevas historias de Dragon Ball. Por eso digo, por ejemplo, Dragon Ball Multiverse a mí me parece hasta ahora el mejor fanzine de Dragon Ball, que no se toma esa licencia de decir, bueno, vamos a seguir la historia de Goku después de GT, sino que agarra después de la batalla contra Majin Buu, toma esa época y genera este torneo multidimensional donde van todos los personajes. Y está muy bueno, y tiene creo que ya como 45 capítulos la serie, y está muy bueno ver todas estas historias diferentes que crean este grupo chico, que son todos latinoamericanos, y la verdad que está muy bueno. Y hay otras cosas que también, por ejemplo, ahora sale el nuevo videojuego Dragon Ball, que tengo muchas ganas de jugarlo. Exactamente, sí, creo que va a estar muy bueno porque toma también esta idea de. Eso te iba a decir, es muy similar, ¿no? El Xenoverse va a estar protagonizado por nosotros mismos y va a ser un personaje que lo que llega es alterar el tiempo para generar diferentes líneas paralelas. Y yo creo que es el primer videojuego de Dragon Ball que va a narrar una historia, porque pues estamos hasta los huevos de que nos cuente la misma historia para atrás y para adelante, una historia alternativa, ¿no? Y puede salir algo muy bueno. Y eso demuestra el nivel de repercusión que tiene la obra de Toriyama, porque videojuegos hay hasta para tirar para el cielo. Y si no que lo digan tanto Capi como Marcos como Emilio, que son videojugadores. Todos jugaron juegos de Dragon Ball. Hostia, las 25.000 pesetas que me gasté yo en el primer juego de lucha de Dragon Ball Z para la Super Nintendo. ¿Cuál? ¿El Super Butoden? El primero, sí. El Super Butoden. Que vamos, yo me maravillaba cuando hacía la onda vital o el Kamehameha en el videojuego, se me caía la baba ya, solo disfrutar de eso. 25.000 pesetas de aquellas, que me comprabas el juego y tenías que comprar un adaptador para poder jugar un juego japonés en la Super Nintendo europea. Claro, porque eso se quedó en Super Famicom. Sí, sí, pero bueno, de aquellas, tener un videojuego de Dragon Ball eras como, yo qué sé, el Rubius en el colegio. Para poner un ejemplo. Bueno, a mí, sinceramente, los videojuegos de Dragon Ball nunca me han llamado la atención. O sea, también he jugado algunos, pero vamos, nunca han sido el fuerte, creo yo, de Dragon Ball, ¿no? Quizás algunos, pero los que han venido últimamente, sobre todo en Xbox 360 y demás, han sido un poquito justitos, en mi opinión, ¿eh? Lo he Joder, visto. tío, pero bueno, en eso tienes razón, en la actual generación. Pero, por ejemplo, en PlayStation 2 tuvimos los Tenkaichi y pff, Dragon Ball Tenkaichi 3 debe ser el mejor videojuego que se ha hecho al día de hoy sobre Dragon Ball. Yo Sí, pero personalmente vamos. con ese juego tengo una anécdota. Yo donde vivo lo que hago es hacer torneos de videojuegos. Nunca, nunca, nunca he podido cambiar de la grilla el Tenkaichi Budokai 3 porque se me queja la gente. Todos quieren jugar ese juego y todos me dicen, conectámelo a un televisor de tubo porque Claro, porque si se ve no, mejor, por se ve supuesto. mejor. Sí. Sí, eso Es que lo pasa. que pasa es que con los. Yo pienso que los Tenkaichi fueron realmente el cielo, hasta incluso a día de hoy, de Dragon Ball. Porque todo lo que ha habido después, para mí ha sido un maltrato totalmente por parte de Dreams a la saga. Yo, sinceramente, lo que dice Emiliano, y yo estoy un poco decepcionado, desilusionado con la evolución que han tenido los juegos. De hecho, este Xenoverse. Más que esperarlo, realmente estoy deseando que salga, que se venda poco, como seguramente se venderá poco, que tenga poco éxito, incluso aunque vengan con ediciones especiales con figuras realmente interesantes, y de una puta vez los de Dim se deshagan de la franquicia y dejen de desarrollarlo. Y por ejemplo, pues compañías como por ejemplo CyberConnect, con la maravillosa saga que están haciendo de Naruto, que están haciendo juegos increíblemente, que prácticamente incluso los últimos están mejorando. La calidad de los animes en cuanto a los dibujos que se ven en pantalla, en cuanto a las técnicas, y son bastante respetuosos con toda la saga, pues que gente así pues coja la saga, porque Dragon Ball podría ser mucho más famosa, mucho más resultona y mucho más espectacular que incluso están siendo los juegos de Naruto. Pero ¿qué pasa? Es que están haciendo una mierda de juego, están haciendo un cel shading parcheado, ahora están metiendo este tema de evolución del personaje que no deja de ser. Pues pasarse por la, hablando mal y pronto, por la polla, todo lo que significa la saga, cuando te están haciendo que tu personaje pueda hacer lo que sea, como sea. No sé, para mí, y luego aparte, en fin, te meten ese cooperativo online, que tampoco acaba de funcionar, por lo que yo tengo entendido en las últimas críticas. Con lo cual, no sé, para mí ha sido, como tú dices, Tenkaichi, para mí fueron unos juegazos, yo disfruté muchísimo, o sea, esa tridimensionalidad, aunque eran espacios limitados, era la primera vez que podías hacer eso. Incluso los Budokai, para mí el Budokai, no sé si fue el 3, para mí era un juegazo, yo disfrutaba con mis amigos, lo que pasa que Lo ha que evolucionado pasa, las. Emilio, lo que pasa es que el Tenkaichi Sí. 3 lo que tiene de más es que es el que tiene más personajes, los tiene todos. Claro. Y es que tiene una filosofía, no sé, fíjate. Esa filosofía que se tiene ahora en día, tenemos 75 personajes y realmente están contando de todas las transformaciones, que si Goku normal, que si Goku técnica de Kaito, que si el Super Guerrero 1, Super Guerrero 2, en fin. Y realmente luego donde te encuentras que en el propio juego, donde tú antes con una técnica, con un movimiento, te podías transformar, que realmente es lo espectacular, ¿no? Es decir, cuando tú ves que la lucha se te jodía un poquito, se te ponía un poquito más cuesta arriba, te transformaba, aumentaba incluso tanto tu resistencia como tu potencia de ataque. Y ahora que tú tengas que decir, no, no, es que si tú no partes desde la transformación tal, no puedes hacer la transformación durante el combate. No sé si a día de hoy en el Xenoverse se mantiene eso, pero lo último sí era así. Creo que sigue siendo la misma filosofía. Pero aún así, sobre todo mi crítica es. En la profundidad del juego y sobre todo en el apartado técnico. El apartado técnico para mí deja mucho que desear, incluso siendo un juego que me parece que este Xenoverse es totalmente exclusivo para la nueva generación y ya tenemos incluso la suerte de disfrutarlo en PC, pero que aprendan un poco lo que están haciendo CyberConnect con la saga de Naruto y ya que el distribuidor es el mismo, pues que cojan los de Bandai y digan, mira, vamos a empezar a hacer cosas de, no sé, yo ya digo, desearía que dejaran de hacer lo que están haciendo porque para mí se están cargando juegos increíbles que pudieran ser, pero no son, no son. Yo aquí, no sé si discrepo como tal, pero digamos yo matizo eso porque yo estoy de acuerdo contigo. Para mí Tenkaichi 3 es el culmen de lo que un videojuego de Dragon Ball. O sea, está tan distante a todos los demás. Si uno lo compara, por ejemplo, con el Final Bout de PlayStation 1 y hay tan poco en qué compararlos. Es tan superior a todo. Y todo lo que vino después, como bien dice Capi, los juegos de últimos han sido desastrosos. Que lo ideal es que si va a salir un juego de Dragon Ball, tiene que superar a Tenkaichi. Eso está así de claro, para ser, digamos, exitoso. Pero también a mí en el Xenoverse este, que entre otras cosas lo acaban de retrasar, ¿no? Ya no sale el 5 de febrero, sino el 27. Este Tenkaichi, aunque perdón, este Xenoverse, aunque gráficamente yo estoy de acuerdo contigo, cojea, más que va a salir en PC podría mostrarse un acabado muy potente por, obviamente, el PC siempre estar una generación por encima de cualquier consola. A mí me gusta que se vaya, yo no lo veo como una violación como tal, se vaya a modificar la historia. ¿Por qué? Porque yo llevo jugando 14 juegos con la misma historia. Sí, la amo, sí, lo sé, pero ya me la sé de memoria para atrás y para adelante. Pero si tú logras mantener, como por ejemplo comentaba Emiliano con este manga fan, mantener el esquema de lo que es el alma de Dragon Ball, pues sí estaría chulo una historia en que se nos narre otros eventos. Quizás no sea canon, pero puede ser entretenido, como reimaginar lo que es Dragon Ball, que es lo que plantea este Xenoverse, ¿no? Como que va a haber un personaje, que es el que vamos a encargar nosotros, que está intentando proteger, es como un policía del tiempo y el espacio, está intentando proteger la realidad porque hay un villano que está yendo a las batallas más decisivas de Dragon Ball, dígase Célula, dígase Freezer, dígase cualquiera de ellas, y las está alterando para que cambie el curso del tiempo y crear realidades paralelas. A mí conceptualmente me parece interesante. O sea, a mí me dan ganas de jugar eso, tío. No, Ya a después ver, cómo sale, no sé, pero me dan ganas. yo puntualizando estoy totalmente de acuerdo ahora que haces esa reflexión contigo. Ciertamente, todo el. A ver, tú ten en cuenta que Dragon Ball es una historia terminada. No así, bueno, ya a día de hoy sí. Por ejemplo, Naruto acaba de terminar el manga. Y claro, este nuevo juego, por ejemplo, que van a sacar los de CyberConnect, está ya añadiendo las últimas coleadas de la historia. Con los últimos personajes, con las últimas transformaciones y tal. Por así decirlo, tienen historia todavía novedosa que hacer tanto en el modo campaña como en el con los personajes a nivel de elección de plantilla y tal. Dragon Ball no es así, ya Dragon Ball terminó la historia, aunque luego tiene GT y tal, todo el apartado GT es una de las partes que no, normalmente no suelen tocar los juegos de lucha, pero sí es cierto que todo el tema de What If, ¿no? Como pasa en los cómics, pues enriquece un montón el universo, trastear incluso las transformaciones, ¿qué pasaría? No sé si era los Tenkaichi cuando o los Budokai cuando veías a Ten Shin uniéndose con Chaos y salió un así, Claro. había, eso está muy bien. O sea, además enriquece, porque cuando ya la historia no tiene más que contar, pues tienes que evolucionar de alguna forma a través de una historia alternativa o, por ejemplo, como te cuenta este Xenoverse, con el creo que es con una especie de cambio de qué hubiera pasado si Celura no hubiera muerto en un momento determinado y tal, ¿no? Con lo cual, lo veo de puta madre. Ahora, yo mi crítica sobre todo, estoy de acuerdo contigo, o sea, eso enriquece y para mí es positivo, pero es el desarrollo. El juego en sí, el acabado, no técnico por lo que pueda incluso demostrar, sino esa filosofía, ese cel shading, no acaba de encajar. No sé, es que viendo cómo en otros tipos de juegos lo están haciendo tan bien, me da coraje que en este juego y sobre todo en esta franquicia que tanto queremos, pues joder, no se hagan las cosas bien. Y me da la sensación que están encima gente que tiene, por así decirlo, pues el poder de hacer juegos de la saga, o tendrán ahí el contrato, no sé qué coño tendrán, pero no tienen ni puta idea de llevar a cabo juegos de este tipo. Entonces es como que están ahí haciendo una chapuza y lo que más me jode es que de una entrega a la siguiente hay una evolución tan ridícula, incluso a veces dan un paso atrás, porque para mí el cel shading este que van a mostrar en Xenoverse es un paso atrás de lo mostrado anteriormente. Entonces eso sí que no lo entiendo. No entiendo cómo un juego que es posterior a uno ya lanzado, a nivel tecnológico es más feo incluso. Es mi gusto, un gusto personal. Pero el cel shading que están utilizando es que para mí es más feo que los que utilizaban al principio. Yo es que estoy muy de acuerdo con Emilio, en el sentido de que yo veo, como dice, la calidad gráfica de los Sensei, de los, bueno, no me sale la palabra, de los Sunshine. gráficos exacto, que se muestra en los juegos de Naruto, por ejemplo. Ya nos vamos a los juegos de Naruto de Play 2, pasamos a los juegos de Naruto de PlayStation 3, y dices tú, hostia, yo veo los de Dragon Ball, que ya desde el primero que salió en PlayStation 3, la evolución gráfica. Para mí es inexistente. Yo sigo viendo personajes cuadriculados, como muy poligonales. Veo cuando ves una imagen de un músculo, ves un cuadrado. Dices tú, si se puede hacer mil veces mejor. Y mira dónde estamos. O sea, sé que cada vez añaden más y más personajes. Uno los inventan, otro los crea. Yo qué sé. Venga, personajes. Pongamos 200.000 personajes para escoger. Pero gráficamente, la evolución de los juegos de Dragon Ball es patética. Bueno, se podían haber mirado un poquito más a lo que yo hice referencia antes. No quise decir que todos los juegos sean malos, pero leche, de un tiempo a esta parte, habéis nombrado bien los Tenkaichi, ¿no? Los Tenkaichi son grandes juegos, pero es que esta generación, yo creo que nos hemos llevado un gran balapalo con los juegos de Dragon Ball, ¿no? Son vergonzosos. Los de 360 sí. Y Play 3 son vergonzosos. Es la palabra que los describe a la perfección. Son vergonzosos. Sí, el tema, perdón, que me metí justo en el medio. El tema igualmente de los juegos de Dragon Ball, yo creo que también hay que mirar un poco a lo que están haciendo los fanáticos. Y no sé si ustedes han visto lo que es Hyper Dragon Ball Z. Sí, sí. Ese juego yo lo estuve jugando, para quienes jugamos juegos de lucha tipo arcade, que es el formato que tomaron para este juego. Hicieron un Street Fighter. Exactamente, pero... Está hecho por aficionados. Sí. Como el antiguo Street Fighter, pero realmente con animaciones del pelo. Además está muy bien porque la comunidad que tienen encima, ellos van haciendo pues como actualizaciones prácticamente diarias o cuando tienen algún nuevo personaje y tal. Y yo estoy muy deseoso de que ese juego salga por fin, aunque tú incluso puedes descargarte algunas demos jugables, algunas betas, pero yo estaría encantado que ese juego saliera a la venta y yo lo compraría el primero. No, pero fíjate, Emilio, que esa noticia del juego que ha dicho Shingo, yo la había leído un día que me sorprendió en Hobby Consolas, y me llamó la atención de lo que escribía que escribía la noticia en sí, que decía, ¿cómo es posible, qué vergüenza tenías que darle a las compañías que hacen los juegos de Dragon Ball cuando unos aficionados te hacen un juego con menos presupuesto, muy sencillo y que es mil veces mejor que los juegos que están haciendo últimamente para las grandes consolas? Díselo a Sega con Sonic. Pero es que ¿sabes lo que pasa, Marco? Yo creo que es una generalidad lo que te voy a decir ahora. Y yo creo que pasa, no en este caso, y podemos incluso buscar otros que a día de hoy están pasando, como por ejemplo... ¿Sonic? Fíjate, no, Sonic. Recientemente yo creo que prácticamente cuando salga este podcast, cuando tú lo edites, habrán pasado a lo mejor una semana o pocos días de esa remasterización increíble y genial que están haciendo fans del Mario 64. Ay, Dios mío, yo tuve dos elecciones. Entonces, un paro cardíaco. Yo cuando he visto eso, y eso son gente fan que a los mismos creadores de... O sea, Mario 64 es un juegazo, y hace mucho tiempo que salió, todavía hay que decirlo. Pues que lo hace gente con cariño. Que corazón, lo hace gente, lógicamente, claro. fanática. Y que probablemente esta gente de Dims, pues sean gente que le han dicho, mira... Este es tu sueldo, este es tu contrato, quiero que me hagas esto y a fin de mes te estoy esperando este con el resultado. Ya está, claro. En este tiempo y ya está, y tienes que tenerlo a final de mes, ¿no? Como los aficionados años se los tiran, Capi. El caso o de, años, hay muchos casos o de años. Las 24 horas del día a hacer las cosas. Bueno, o sea, y ya no tienen hora de comer. Hay casos de años. El Sonic 2, el Trio Race Remake. Fueron 8 años. Claro. Fueron años. Si Sega no va a invertirle 8 años a sacar un Street Rage, eso está claro. Pero hombre, hay que entender el por qué se da ese fenómeno. Ese fenómeno se da porque Dragon Ball es un producto extremadamente exitoso y por ende corrupto desde toda la parte, digamos, comercial. Y no por ser Dragon Ball, sino por ser lo que es. Le pasa absolutamente todo lo que tiene ese nivel de repercusión. Si no, dice los One Piece que jamás se va a acabar. Jamás se va a acabar. Y el caso perfecto es el manga. Aprovechamos que ya tocamos los videojuegos y retomemos el tema del manga en el aspecto de que, por ejemplo, la última edición, la Ultimate Edition, se le cambió partes del final. ¿Para qué? Para que todo el que tenga ediciones anteriores de Dragon Ball se vea de una u otra forma obligado a comprar una vez el manga, porque este trae un pequeño añadido más, ¿no? Y siempre hay un pequeño añadido más, siempre hay una compra más que hacer en el tema Dragon Ball. Aunque, siendo justos, quedó muy chulo. Y que, de todas maneras, obligan al lector que tiene, por ejemplo, el tomo final de hace un par de años a comprarse, si así lo desea, obviamente, porque a nadie le ponen una pistola, para poder saber qué es ese poco de más, ¿no? Y eso pasa, ¿por qué? Porque Dragon Ball es un fenómeno y que es una mina de hacer pasta. Entonces, lo de los juegos... Tío, lo más probable es que sigamos viendo miles de juegos clónicos de Dragon Ball mientras Dragon Ball sea vigente. Lo que es muy sorprendente cuando es una obra que tiene 20 años, lo vigente que está. De por sí viene nueva película y viene nueva serie de TV. Y sí, el tema sobre todo de los juegos, yo creo que hay que ver qué pasa ahora con Xenoverse. Yo personalmente estoy más emocionado con esta versión indie de juego de lucha que están haciendo los chicos de Hyper Dragon Ball Z. Pero no sé, el tema es que sí, últimamente después del Tenkaichi 3, los juegos se volvieron mucho más, no repetitivos, como que tratan de ¿cómo se? Tratar de rehacer la rueda cuando tenían un producto sólido al que yo personalmente creo que si le hubieran actualizado los gráficos y un par de cosas más, hubiera seguido siendo una saga muy buena Tenkaichi. Porque como dicen los chicos, comparándola con los juegos de Naruto, que mantienen ese estilo cel-shading, que vamos a ser sinceros, parece un anime. Y si alguno de ustedes ahora ha visto lo que es el último juego de lucha de Guilty Gear, el XR, Ah, pero es se que, dan cuenta que se puede hacer un tío, anime en cel-shading. pero es que Arc System Works son maestros en eso desde la época, o sea, siempre, siempre Guilty Gear, Blast Blue, o sea, Arc System Works trabaja un 2D clásico, pero que es totalmente un anime, o sea, siempre ha sido así. Entonces, claro, Arc System Works, imagínate un juego de Dragon Ball hecho por Arc System Works, tío. Eso es para, Dios mío, eso es para, como diría mi amigo Chicho, para hacerse pajas de sangre. Claro, por eso digo que por ahí yo siempre trato de ver en este tipo de cosas el lado indie. Por ejemplo, sigo Dragon Ball Multiverse y obviamente todos los cortos que están saliendo ahora. Hay uno que se está haciendo en la Argentina que se llama Dragon Ball Z Real, que no sé cuándo va a salir, no les voy a mentir, pero para los que vivimos en Latinoamérica probablemente va a ser una historia muy linda porque no solo respeta, crea una historia nueva dentro del universo de Dragon Ball, así como un What If. Pues la película pasó a llamarse Un pasado diferente, sino que además tiene todas las voces del doblaje latino original. O sea, es con actores, pero tiene un doblaje arriba con los actores de doblaje latino-mexicano que todos conocimos. Y si siguen buscando, después están los chicos de K&K Studios que hicieron el trailer falso de la saga Seiyan. Con actores que si bien se nota la falta de presupuesto, se nota también que el corazón de la gente que lo está haciendo es muy grande. Por eso que en el caso, pues, generalmente de Dragon Ball, siempre trato de mirar por el lado indie, que es lo más suculento. Pues yo, mira, no estoy muy metido en los multiversos. Yo soy muy, básicamente en eso soy muy clásico. Tengo el manga de Toriyama, que es con el que disfruto, y luego tengo esas pinceladas de otros pequeños mangas que sacó Toriyama, como puede ser, a ver si me acuerdo, Nekomanji, el gato mágico, o que va a sacar dentro de poco el planeta aquí en España, que se llama Jaco, el patrullero galáctico. Sí, desde por sí en Jaco es que sale en el aniversario, es que se publicó dentro de las páginas Sí, de Jaco, se publicó el Minus. en Jaco te puedes encontrar a Bulma, aún de bebé. Conocerás quién es la madre de Goku, por Claro, por eso. ejemplo. No, el mismo caso de lo que pasa, por ejemplo, con Doctor Slump. Por ejemplo, en Nekomanji es más humorística, tiene ese aroma de Doctor Slump, pero te encuentras que es un gato mágico espacial que tiene unos poderes de la Virgen y aparece ahí Buu. Aparece Vegeta en este manga, aparece un mini Freezer y el gato este, en plan coña, los elimina a todos, pero dices tú, esto es más que un dios. Pero esto en plan coñera, ese tipo de Doctor Slump, también como Jaco, que es en plan más humorístico, volviéndote a las primeras épocas de cuando Goku era pequeño. Al origen, Pues claro. exacto, volviendo al origen, son mangas que Toriyama. Los hace sin despreocupación porque simplemente les apetece y se nota ese aroma del Dragon Ball del principio. Una pregunta que me gustaría hacer, por ejemplo, Marco, que está más al tanto. Yo, por ejemplo, de Jaco también lo he leído, pero vosotros a lo mejor si sabéis alguno, a mí me gustaría incluso que me dierais información. Yo no entiendo por qué, porque por un lado veo muchas críticas de Toriyama, que si ya está mayor, que si está ya colgado, que si tal. Y que si da, que en fin, que ya lo que aporta realmente no tiene interés y tal. Luego veo, por ejemplo, lo que usted está hablando reciente, bueno, recientemente no, pero si hace su Jaco y tal. Luego también está, pues, con el tema de las nuevas películas que están haciendo, que para mi entender, pues, vale que sea la vuelta de Goku, pero el modo Dios y esta que está por venir, por ejemplo, ahora de Freezer, no sé la de nueva de Freezer cómo será, pero la de modo Dios, a mí esta última de la batalla de los dioses, para mí fue una vergüenza. Lo digo sinceramente. Vuelve Coincido. Goku. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Se supone que esas películas están también no codirigidas, pero sí está la figura de Akira Toriyama está ahí como diciendo, aquí estoy yo. Entonces, Sí, a mi la de. pregunta, sí, la de la última de esta que ha hecho, mi pregunta es, ¿por qué si realmente él está ahí, aunque sea de segundo plano, y sabiendo el tirón que tendría una vuelta guionizada, si no dibujada, pero guionizada y mínimamente dirigida por él a nivel de manga, pues coño, ¿por qué no se pone otra vez, en vez de dejar, y deja de hacer Haku y deja de hacer todo eso, y se pone a hacer otra vez Dragon Ball? Textualmente he dicho por él porque le da pereza. Yo creo que le teme, yo creo que le teme a su propia sombra, ¿eh? Yo creo que. No, no, no, puede que sea que sí, pero básicamente, como él dice, mira, yo ya estoy muy mayor y ya simplemente hago lo que me apetece. Sí, igual el tono de Dragon Pues Ball sí. es un, claro, y aparte Dragon Ball cambió, mutó a eso casi por vida propia, porque yo se lo decía, Es el Dragon Ball más, es más. original no fue concebido así. Es más, te voy a contar una cosa que supongo que Shingo y Tugapes, si os informaste y lo sabéis. Los últimos episodios del manga de Dragon Ball está escrito por Toriyama, pero no están dibujados por Toriyama. No, no, no, Están bueno. dibujados por sus artistas de Pero su bueno, estudio, de eso, Beer Studio. claro, pero eso se da mucho en los mangas súper, hiper exitosos de O publicación sea, semanal, quincenal o mensual. llegó un punto en el manga de Dragon Ball, no, no sé en qué punto es, pero si te fijas igual en el cambio de dibujo lo notarás, donde directamente a Akira Toriyama ya no dibujó el manga, los últimos episodios no los Sí, pero como dibujó. te digo, hay muchos mangas, Naruto y muchos otros mangas de ese corte que muchas de las páginas las dibujan los aprendices, ¿no? Eso es muy normal. Como no puede pasar, por ejemplo, tú no vas a decirle a Frank Whiteley o le vas a decir a Joe Madureira que alguien les va a dibujar, ¿sabes? A ellos les pagan por dibujar. Simple y llanamente funciona así, porque es que el volumen de publicación es muy diferente. Y claro, y Toriyama pues no habrá sido la excepción. Pero a mí no me parece anormal que haga comedias o otro, de otro tono mangas diferentes a Dragon Ball, porque siendo objetivo, Dragon Ball es el sonido disidente de su obra. O sea, realmente toda su obra tiene ese enfoque. Yo, es más, mira, aquí en Galicia, donde, bueno, cuando vi primeramente Dragon Ball, pues me enganchó, pero aquí en Galicia, antes de emitir Dragon Ball, emitían Doctor Slump. Pero es que, tío, O vosotros sea. mirad, el que, perdona, Marco, es que él tiene los derechos. Yo no sé si los ha vendido, pero yo imagino que tendrá los derechos como creador. Y él perfectamente, es que no tiene que ser lo que nosotros a lo mejor desearíamos, que sea una continuación de Dragon Ball, ¿vale? También a veces, incluso yo, si te pones a pensar fríamente, no me interesa ver otra vez a Goku, porque coño, parece que Goku es inmortal, no envejece, crecen todos menos él. Él nunca le crece la barba ni envejece. Pero podría hacer perfectamente, pues como ha hecho con Jaco, una historia alternativa donde apareciera, por ejemplo, pues incluso un spin-off en el mundo de Dragon Ball, que lo llamara Dragon Ball, pero que apareciera a lo mejor Goku como un personaje secundario. Eso O sea, sería un que exitazo. ya, ya, ya lo hizo, ¿eh? Bueno, no lo hizo él, pero a mí de todos los OVAs de Dragon Ball, el que más me gusta es El Puño del Dragón por eso, porque es una película de Dragon Ball ambientada en un universo que ni siquiera parece Dragon Ball, más de como de fantasía épica, inclusive el Tapión es medio elfo, tiene una ocarina a lo Zelda, y es un ser muy, muy poderoso, de por sí el Puño del Dragón que Goku aprende y tal, viene extraído de ese universo. A mí, yo estoy de acuerdo ahí con Emilio. Ver quizás otros héroes que ya hay pinceladas, por ejemplo, en el torneo de arte marcial este que hacen entre los Kaiosama, de héroes de las diferentes zonas de la galaxia, que también lo ves, por ejemplo, en Fusión, cuando enfrentan a esta fusión de las almas que iban para el infierno. Pero Hay varios héroes en la galaxia, o sea, no solo Goku puede ser el único que ha salvado el universo, ¿sabes? sí, pero a ver, textualmente, él dice que no le apetece porque no se quiere meter en una historia larga ni nada, o sea, está cansado. Por ejemplo, la nueva película que va a hacer, donde aparece Freezer, textualmente dice, era una idea que tenía para continuar el manga. O sea, lo que vamos a ver de la nueva película de Freezer es una idea que tenía escrita hace mucho tiempo, que al final no la metía en el manga. O sea, fíjate lo que vamos a ver de ese anime. Y luego, pues él en su momento, cuando dejó Dragon Ball, dijo, mira, no me apetece ahora mismo dibujar manga. Me apetece más bien diseñar para videojuegos. Que pues, diseñó lo de Chrono Trigger, los Dragon Quest. No, Bueno. aparte también está Toball, que es un juego de lucha totalmente diseñado por él, los Claro, personajes. y tiene otros pequeños mangas que a mí me hubieran encantado que tuviera un montón de tomos, como Go Go Ackman, de Toriyama. Me parece un manga increíble que aparece en la revista V Jam. Y fíjate, el manga antes de Dragon Ball tuvo mucho éxito, el Doctor Slump, y posterior a eso, de terminar Dragon Ball, el propio estudio de Toriyama, Beer Studios, hizo un nuevo manga de Doctor Slump en color que se publicó en la revista V Jam y no tuvo éxito porque no estaba Toriyama en la pluma. No, parecería una tontería, pero Sí, ya la obra de Dragon Ball sobrepasó a Toriyama, eso está más que claro. O sea, él, yo dudo mucho que cuando empezó a hacer Dragon Ball, él mismo fuera a pensar la repercusión que iba a tener y el dinero que le iba a dar. Por cierto, antes de terminar, Gapes, Dime. déjame este momento para decirle a mi papá que en paz descanse, estar allí con Dios, darle las gracias, porque tengo para mí un regalo que me hizo él, que tengo el ejemplar de la revista Sonnet Jump, donde aparece el último episodio de Dragon Ball. Y eso es un Ah, regalo de mi hombre, padre. un grande, está allá con Dios, con Kamisama y con Goku, sin Grande ninguna Marco, gracias por duda. compartirlo. Sí, señor, qué momento. Momento, hombre, me ha quitado las palabras porque iba a cerrar, pero ¿cómo cierra uno de forma más especial? Pues nada, mira lo que genera Dragon Ball. Inclusive cosas tan importantes como el lazo indestructible de un padre y un hijo en un objeto que es más que un objeto, en un manga que es más que un manga, en un anime que es más que un anime, es nuestra vida, es nuestra niñez. Y es un fenómeno que esperemos, con sus altos y bajos, se mantenga vivo. Porque la verdad, yo sí quiero que Violeta un día sepa y entienda lo que significa Dragon Ball para el maravilloso mundo del noveno arte, del cómic, que es parte de mi vida y que espero sea parte de la de ella. Así que nada, chicos, creo que no hay nada más que decir y continuamos con el programa. El tema de Dragon Ball es extenso, ya nos pasó con Batman, creo yo que este lo hemos tocado más ampliamente, no nos pasó con Batman que por culpa de Marcos nos dedicamos a hablar de Nolan, Nolan, Nolan y nos quedaron cositas pendientes, pero bueno, no hay mal que por bien no venga porque va a existir un segundo garaje antigravedad dedicado al Caballero de Gotham. Es el momento de las editoriales libres y lo sé a través del feedback que me han hecho llevar tanto por iVoox como por YouTube, a la que quizás es la parte del programa que más les gusta, las editoriales libres. El momento en que tanto los miembros habituales del podcast como nuestros invitados de lujo, pues nos traen una reflexión, una recomendación o cualquier cosa que simple y llanamente quieren compartir con nosotros. Y así conocemos todos más un poco de miles de posibilidades que hay en lo que entretenerse se refiere. Obviamente, las puertas se abren primero para los invitados y aprovechando que ya llegó, como les prometí al principio, Chicho, amigo de esta casa, y que lo había invitado al programa, pero por cuestiones personales no había llegado a tiempo, pues vamos a hablar un poco con él, vamos a conocer quién es y aprovechamos y hablamos también con Emiliano, perdón, con Emilio, porque ellos juntos hacen parte de un podcast maravilloso sobre videojuegos, extenso como él solo, llamado Ruta Jugona. Chicho, bienvenido a tu casa, amigo. Muchas gracias, tío. Perdona por no haber podido estar antes, pero y también pido perdón a los oyentes, pero vamos, he estado haciendo un viajecito y tal y no he podido estar antes, pero muchísimas gracias por la invitación, tío. No, hombre, al contrario, ustedes que los llamé ahí de la banca de rapidez, porque tanto Proco como Dunil no pudieron estar, y dije, bueno, para no hacer el programa entre pocos, lo ideal es que si faltan los habituales, por lo menos viniera gente de confianza, ¿no? Y pues pensé en tanto en ti como en Emilio, y pues los dos aceptaron muy amablemente. Lo decía yo, ¿no? Ustedes ambos pertenecen a un podcast llamado Ruta Jugona, pero pues ustedes dos, por favor, Spam, cuéntenle a los habituales de mi canal que quizás no los conozcan, dónde se mueven, qué hacen y cuál es el alma de Ruta Jugona y qué ofrece como podcast de videojuegos. Dale, Emilio, dale, Emilio, Emilio, Emilio, que el director habla. ¿Qué pasó? Cobras. Emilio. No, estaba pensando cuando estaba escuchando a José, estaba escuchándote a ti, Gabriel, que es la primera vez que coincidimos los dos, pues, porque hemos, sí nos han dado pues, los momentos de hablar de forma separada en diferentes podcasts. Y pues los dos hemos un poco espaneado, un poco hablado de la trayectoria y sobre todo de los inicios de Ruta Jugona, porque prácticamente llevamos 8 programas a día de hoy. Y es chulo que estemos los dos compartiendo este rato, ¿no? Y porque realmente fue de los dos el que partió el inicio del podcast, que hoy en día pues conocéis mucha gente y que a día de hoy para nosotros es un placer llevar a cabo y sobre todo porque nos divertimos haciendo lo que es realmente el objetivo de todo el podcast. Vamos a ver, es que este hombre que tenemos aquí con nosotros, que es Emilio, ¿no? Que ahora pues me dice que soy un buen amigo tuyo y tal, y que yo fui el que colaboré con él para empezar esto, pues el cabroncito tuvo la genial idea de empezar a decirme que si, bueno, que si, es, vamos, tú, hubo un post, ¿no? Yo normalmente soy una persona que soy un poco inquietante, quiere decir, tengo algún problema mental, ¿no? Por eso ¿Qué tal te tanto... dice? Tanto Gapes como Marcos, tanto me quieren, ¿no? Por eso, porque tengo ayuda de aquí, del gobierno de España. Y entonces, pues resulta que yo hacía porno con unas preguntas un poco raras, ¿no? Como por ejemplo, ¿cuántas veces te cambias de calzoncillos al día, ¿no? Entonces aquí el amigo Emilio puso un comentario, ¿no? Diciendo que no tendría que haber tantas preguntas o idioteces, tal, ¿no? De esa manera. Entonces yo me sentí como aludido y de esa especie como de... Claro. No lo puedo creer. Sí, No, claro, porque esa especie. se daba la situación que en el grupo en el punto de mira de Facebook, pues claro, había de vez en cuando, sobre todo porque hubo una gran cantidad de gente, yo creo que era la época en la que recientemente estaba el grupo formándose a nivel de Facebook, todavía no estaba claro quién era el que o quiénes eran los que un poco pues coordinaban o mediaban en el foro y al mismo tiempo no hay un filtrado. Por ejemplo, nosotros en nuestro grupo sí tenemos un filtrado, pues yo creo que incluso por desconfianza y tal, no hemos tenido malos momentos en el caso de que tú dejes postear libremente a la gente, pero sin embargo, por ejemplo, en el punto de mira, siendo un grupo tan numeroso, pues son miles de personas las que prácticamente están en el grupo, pues la gente en primeras tú posteas prácticamente lo que quieras. ¿Qué es lo que sucede? Pues lógicamente, pues los administradores, que creo que incluso Capi o no sé si Marcos también forman parte del grupo, que son varios, pues filtran las noticias. Pero claro, en ese momento, cuando sucede todo esto, no estaba tan constituido pues la figura y tal, ¿no? Y estaba chulo porque, claro, había gente que posteaba, ¿no? Entonces, el posteo de tema, lógicamente, el punto de mira está especializado y versado en videojuegos. Y la temática normalmente está centrada en eso. Lo que pasa es que pues, mucha gente, pues normalmente a veces pues, postea cosas suyas y tal, ¿no? Variadas. Y había veces en estos posteos, pues que la gente, había uno o dos, de hecho, no a nivel personal, pero que posteaban pues, cosas a nivel pornográfico directamente con enlaces, en plan troleo dando por culo, porque ni siquiera era en plan coña graciosa, ¿no? Era en plan de hijos de puta. ¿Qué sucede? Que claro, en ese momento, pues José, que tiene el típico humor característico, que los que lo conocemos sabemos apreciarlo, pues claro, en esa mecánica, pues tenía ese doble sentido en sus posteos, que siendo de videojuegos, pues siempre lleva al humor soez, al humor sarcástico que todos apreciamos y disfrutamos. Y en uno de esos comentarios, que yo criticaba un poco, pero haciendo referencia a los anteriormente mencionados, pues decía, yo básicamente me estaba quejando, diciendo, esto no es el lugar para esto, a ver si los administradores hacen un poquito. Se levantan del sofá y dejan de dormir. Entonces, Capi en ese momento pues despertó, ¿no? Y claro, pues Chicho malinterpretó mi comentario personalizándolo en él, ¿no, José? Por supuesto, como que hombre, de esa manera que lo dijo, y dije, bueno, digo, ya está aquí. Yo dije, este es un idiota. Yo pensando que fíjate a lo que íbamos a llegar, ¿no? Que prácticamente, vamos, yo con respeto a todos tus oyentes, pero este chico y yo prácticamente no lo vemos el ano con la lengua. Entonces, pues claro, yo no sabía que esto iba a llegar a tanto, ¿no? Claro, yo no lo conocía y me pone eso, pues yo dije, bueno, digo, joder, digo, ¿qué habré hecho, no? Entonces yo le contesté diciendo que él no era para decir quién podía postear o no, que además tenía él. Porque yo recuerdo, no sé, yo creo recuerdo que Capi incluso me ponía comentarios, ¿no? Son como Incluso él todavía niños. troleando más. Entren. enfermos se entienden, eso está claro. Claro, entonces yo dije, yo tengo aquí el permiso, no sé qué, claro, me la estaba aquí como que yo tenía tal. Y bueno, pues a raíz de ahí, pues ya empezó él incluso a ver los vídeos que yo hacía del famoso Abre Canillas y todo eso, y bueno, pues a raíz de ahí, pues mira. Pero mira que de esa situación, y supongo que a raíz de que tú eres así, porque de que tú eres así, se desprende toda esa situación, a la final es la que termina marcando el rumbo o la temática del programa de ustedes, de Ruta, porque el que escucha En el Punto de Mira sabe que es un podcast que pues nosotros somos unos ingenieros, unos eruditos del videojuego, y bueno. Eso nos dicen, ¿no? Claro. Eso nos dicen. Entonces, claro, en fin. Tiene un tono muy serio y aburridor. En cambio, por ejemplo, el de ustedes es un podcast que está... Hombre, es una reunión de colegas a hablar de videojuegos, pero hay mucho cachondeo en el camino. O sea, ese es básicamente el sentido del programa, ¿no? Claro, totalmente. Pero es que tú ten en cuenta que nosotros, con la sinceridad por delante, no podemos pretender ser lo que no somos. Entonces, lógicamente, ahí nosotros nos perdemos muchos aspectos a nivel técnico, a nivel de, pues, Marcos domina un montón, Gatsulei... Sí, Capi, forman toda una comunidad contigo, incluso después de tu incorporación, pues subieron entero. Es decir, hay gente que como vosotros, que domináis mucho, pues toda la jerga técnica, pues el conocimiento incluso retro. Yo, por ejemplo, soy un usuario desde hace muchos años, pero me quedo con mi experiencia. Es decir, yo no soy un estudioso, pues por ejemplo, como a lo mejor gente como David Bonomán y tal. Hay gente que es muy conocedora tanto que se podría rozarlo, o yo creo que incluso llega, ¿no? O sobrepasa en muchos aspectos, como va el vuestro, lo profesional. Entonces, nosotros, yo incluso José también, ¿no? Y los miembros del podcast, los que fueron un grupo con nosotros, pues yo soy un consumidor de podcast, pues como el tuyo, como el de Gatsu, como el de otros tantos. Y entonces, claro, siendo un consumidor al que incluso le dedico mucho tiempo de mi ocio a esta forma de conocimiento, de hobby, pues, y coño, pues intentar unir los dos un hobby a los que más o menos le dedico más tiempo, que son la escucha de podcast y precisamente pues jugar los videojuegos. Pues la propuesta de José es clara. Yo quiero hacer esto, tú quieres hacer esto, y los dos tenemos una visión no profesional y al mismo tiempo, pues, de humor. Él tiene un humor, José tiene un humor que yo no tengo. Él derrocha forma de ser, derrocha nobleza, derrocha humor satírico por los cuatro costados. Y yo, de alguna forma, pues, tengo una visión de lo que a mí me gustaría que Chicho me contara y lo que a mí me gustaría escuchar. Con lo cual, el podcast... base, o sea, parte de hacer algo que a mí me gusta escuchar, que a mí a José nos gusta escuchar. Cuando nace, cuando yo hago el podcast, o sea, tú lo puedo casi a veces documentar, es cuando yo estoy editando el podcast, el primero que se está partiendo el culo de risa soy yo. Chicho lo dice mucho en el grupo de WhatsApp que tenemos, es un sueño cumplido para nosotros y estamos un poco, pues, flotando en una nube, ¿no? Hombre, yo no creo. Aquí todos somos amigos, quizás. Algunos, ustedes saben que yo tampoco entré al Punto de Mira a mitad de temporada, pero bueno, ya venía rodando en YouTube hace rato, pero yo lo que digo es que lo único que yo le exijo a un youtuber, a un podcast o algo, es la originalidad, ¿no? Y que las copias clónicas en YouTube hay por millones y que cada uno tenga un alma, y si algo le sobra a ustedes se salman. Entonces queda la invitación totalmente abierta para los escuchas de este podcast. La ventana, la puerta, el telón, la invitación está para que, pues, vayan a escuchar una tarde de Ruta Jugona. Eso sí, advertirles que estos chicos se pegan unas maratones absurdas, podcast de 9 o 10 horas, con muy buen rollo, dedicado al mundo del videojuego, ¿no? Como ellos bien lo decían, con un planteamiento muy distendido. Vamos a pasar a lo que es la salsa de este programa, siendo el debate el alma del garaje antigravedad. La salsa, la sal, es las editoriales libres. Así que vamos a empezar este tercer programa en lo que a editoriales se refiere, dándole el paso al invitado de lujo que tenemos, no faltaba más, a Capi. Amigo, ¿qué nos piensas recomendar? ¿Qué nos traes el día de hoy? Bueno, Gapep, pues mi primera recomendación va a ser una película relativamente nueva, del 2013. Una película que la verdad no daba nada por ella, o sea, el tráiler no hace justicia a la película, ni el tráiler ni el propio nombre de la obra. Pero ¿cuál fue mi sorpresa cuando fui al cine a verla? Que me encontré una gran película, un peliculón. Estoy hablando de La ladrona de libros, sí, una película ambientada en la Segunda Guerra Mundial. La protagonista es una niña, digamos que es huérfana, esto no es un spoiler, es el principio del libro, que la coge una familia, creo que era polaca. Sí, es polaca, familia. Es polaca. Va girando la obra en torno a esa niña, ¿no? Que se va viendo cómo va interactuando con la familia. Al principio no la reciben de muy buen grado, sobre todo la madre. El padre sí, el padre siempre ha sido condescendiente con ella. Y vamos viendo cómo se va generando una relación de amor con esa familia, con todo lo que le sucede a esa niña. Y bueno, básicamente lo del título viene porque, sin entrar en muchos detalles, ¿vale? En aquel tiempo, pues, la literatura, digamos, que estaba no prohibida, bueno, sí, pero muy perseguida, ¿no? Se quemaban los libros, textos y demás, los que iban contrarios al régimen nazi. Entonces la niña siempre ha sido muy curiosa, es muy curiosa, y esa curiosidad, pues, le fue indagando, pues, a buscar libros, a leer mucha literatura y demás. Pero no quiero quedarme con eso, Capés. La historia va mucho más allá. La historia es muy dramática, muy dura. Y después de ver tanto cine de Segunda Guerra Mundial, de temática nazi y demás, yo veo esta película muy superior, por ejemplo, al Niño del Pijama de Raya y al mismo nivel, digamos, que La vida es bella, ¿no? En muchos apartados. Jeffrey Rush, yo creo que debería haber ganado el Oscar, ya no solo que no lo nominaron para el 2013, viendo lo que había en 2013 de Oscar a Mejor Reparto, pero bueno. No creo que debería haber ganado el Oscar porque está brillante en esta interpretación. Bueno, el resto de reparto también. Tanto la niña es increíble, o sea, el personaje que se jala a esa chica es magnífico. Sí. Lo que pasa es que la película se presta, ¿no, amigo? Porque bien tú lo decías, es un tema extremadamente trillado, ¿no? Creo que es el tema más trillado de la historia del cine, la Segunda Guerra Mundial. Y siempre está muy enfocado, como la gran mayoría de veces, a el conflicto como tal, ¿no? Que es la parte bélica, es lo que es espectacular y por ende es taquillero. Existen algunas películas que se marcan por mostrar todo lo que se vivió alrededor de eso, ¿no? La parte, digamos, humana del conflicto. Pero a mí me parece que esta película lleva eso a más. ¿Por qué? Porque aún en películas como El niño de la pijama de rayas, que bien mencionas, o, por ejemplo, La vida es bella, que yo también considero que es una gran película, pero yo prefiero esta, aún se siente que estamos en la crudeza de los eventos de la Segunda Guerra Mundial y que los personajes son, digamos, actores de reparto de un drama mayor, ¿no? Aquí el drama realmente, la Segunda Guerra Mundial pasa a un segundo plano, es casi escenográfico. La película lo que nos muestra es el drama no de la guerra como tal, sino de la interacción del ser humano en tiempo de guerra y de forma extremadamente conmovedora, tío. Es que es brillante. Las circunstancias sociales que le rodean, pues, son muy, muy penosas, muy dramáticas, como hemos dicho. Pero además es eso, ¿no? La mezcla entre el drama y los momentos positivos que también tiene la película, ¿no? Que es lo que precisamente... Mira qué curiosidad, los momentos positivos de eso son los que después hacen que todavía, pues, sea todavía más dramático lo que... Porque van alternando, ¿no? O sea, todavía más dramático lo que va a acontecer en la película. Sin ser una película, digamos, en exceso dura, que tiene su parte dura, pero creo que la mezcla lo hace genial, ¿no? Porque, por ejemplo, hay otras películas todavía más crudas y más duras, ¿no? Para el que le guste, digamos... que todavía se ambiente más realmente lo que era la Segunda Guerra Mundial. Como, por ejemplo, se me viene a la cabeza ahora El último tren hacia Auschwitz, No sé si la habrás visto, o esa quizás no, Gapé. Te la recomiendo No, favorecidamente, no, pero no la esa he no. visto, no la Pero conozco. esa no es una película para todo el mundo, es lo que yo quería decir, ¿eh? Es una película muy buena en cuanto a detalle, ambientación y cruda realidad, muy bien trabajada. Pero claro, yo entiendo que no puede llegar a todo el mundo como la recomendación que estoy haciendo hoy. A ver, es una película que vi, son las típicas películas que sé cuando la pongo que la lágrima me va a caer. ¿Sabes? Eso que te remueve el estómago y que intentas disimular en el cine mirando para los lados para que la gente vea que no te cae la lagrimita, pero esa como La vida es bella, la del, ¿cómo es? El niño con el Con pijama la de raíz, esa no la he visto, esa sí que no la he visto. Hay una película que para mí no es que me hiciera llorar, pero sí que me ha hecho pensar en de verdad cómo es la raza humana, a los extremos que podemos llegar, que esto ya entra un poco más en lo que dice Gapes, en la parte bélica, porque se ve ciertamente a los militares, que es la famosa La lista de Schindler. Grandísima película también, grandísima. Esa película es que ves hechos que pasaron en la realidad que te dices tú, te hace pensar en, joder, de lo que es capaz el hombre, de la barbarie. Dios. Pero esta película de la lectora de libros va por esa línea, ¿sabes? Va por la línea no va por la línea del niño de la pijama de rayas, en mi opinión. Que pues, lo que habla es del drama del holocausto como tal, y bueno, de todo lo que había alrededor del holocausto, que es lo mismo que pasa con La vida es bella, ¿no? Se mueve todo en el drama judío del holocausto. Yo creo que esta Sí. película, para que la gente se haga una idea, está más por el lado de La lista de Schindler, que es mostrar La circunstancia las social, efectivamente. circunstancias sociales, pero aparte, increíblemente, en medio de esa terrible oscuridad, los puntos luminosos que siempre se pueden conseguir del espíritu humano, ¿no? Que puede llegar a ser toda una dicotomía, ¿no? Entre la maldad más extrema, pero también la bondad más conmovedora. La lista de Schindler te muestra también que en medio de circunstancias tan hostiles hay gente que está dispuesta a hacer el mundo un lugar mejor. Y eso también se ve en esta película. Creo que el símil perfecto, bien tú lo apuntaste con el caso de La lista de Schindler, es más con La lista de Schindler y menos con El niño de la pijama de rayas. Eso sí, que también es un peliculón. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, la lista de Schindler, pues, ¿qué te iba a decir? La mejor película de Liam Neeson. También es recomendable 100%, pero supongo que esa película la habrá visto mucha más gente porque es un clásico. Y bueno, para continuar, esta vez mi recomendación es un gran actor, Edward Norton, ¿vale? ¿Por qué lo traigo? Bueno, porque recientemente la hemos visto que la han nominado para el Oscar al mejor actor de reparto por Birdman. ¿Será que ahora sí se lo gana? Por fin. Pues no sé qué decirte, Gaspar, como ya se lo han negado dos veces, la primera incluso lo nominaron de los siete primeros, de los siete, y después a los cinco no lo cogieron, ¿no? Y después pues, en American History X, pues también se lo denegaron. Pero bueno, quizá sea yo, ¿no? Que lo tengo puesto en un altar, pero para mí es mi actor favorito y creo que ahora pues ya de verdad que se lo tienen que dar, ¿no? Porque en las dos caras de la verdad y American History X, de verdad que está inmenso y esas dos películas, para mí, bueno, mis favoritas son las dos caras de la verdad, que allí se titula Primal Fear. Y la segunda, y si no sería la segunda, sería la tercera, sería American History X. Yo creo que esas dos películas a mí me han marcado mucho. American History X supongo que lo conocerá mucho más gente, ¿no? El papel de Derek Vinyard. Esa película de religión directamente para mí es de culto, para mucha gente también, supongo que también. Pero bueno, también tiene otro tipo de películas, ¿no? Que también con algunas más conocidas, otras no tanto, pero también de mucha calidad. No tan al nivel como estas dos, que para mí son top, son el culmen. Pero sí, no sé, por ejemplo, El Club de la Lucha, El Ilusionista, El Velo Pintado. Y bueno, le tengo mucha gana a este por la que la han nominado, por Birdman. Me he visto todas sus películas, menos un par de ellas que son, bueno, que se han estrenado hace poco, de escaso lanzamiento. Y bueno, tengo muchas ganas de ver Birdman. Así que espero que por fin le den ya el puñetero Oscar que se lo merece, aunque ya le dieron el dos globos de oro, ¿no? digamos que los Globos de Oro, esos premios se portan mejor con él. Sí, pero es un actor, como le llaman, el actor de método. Es una persona también muy, muy reservada, o sea que no le hace los juegos a la industria de Hollywood y le gusta tomarse sus trabajos sí. de una manera muy particular. Entonces no es fácil sí. para un director dirigir a ese actor. Salvo algunas excepciones, Marco, dices bien, salvo algunos años que ha hecho un par de películas o tres, pero sí que escoge muy bien sus proyectos. Por ejemplo, se ha tirado años que no ha hecho películas. Un par de años que no hizo, o años intercalados que no hace, o coge una. Luego también es muy meticuloso, le gusta mucho ver el guión, si ve que puede cambiar algo del guión y lo dejan también. Ojo, pero ahí es está ese tipo en de papeles. Capi, pero ahí eso que mencionas, en su virtud está su pecado. Se mete tanto en el control de sus proyectos, y a mí me alegra mucho que saques a colación a Edward Norton, porque una de mis películas de cómic basada en el mundo del cómic favorita, justamente la protagoniza él y una mujer que, Dios mío, está sí. a nivel de diosa o de elfa, nunca mejor dicho. Norton protagonizó una de las tantas versiones de Hulk. Sí, señor, la segunda parte. Exactamente. Para mí muy superior a la primera. Pero de lejos, y con una interpretación muy superior a la de Vanna. ¿Qué pasa? A mí me encanta esa película. Me encanta por muchas razones. Porque me encanta cómo lo hace Norton como Hulk. Porque aparte esa película es la más respetuosa de todas las que se han hecho con respecto al personaje. De por sí está totalmente basada en una saga mítica del personaje que se llama El Retorno del Monstruo. Que escribió Bruce Jones y que dibuja el también legendario George Romita Jr. Y que esa saga, digamos, es muy importante en la cronología de Hulk en lo que a madurez respecta. Digamos que de es hecho, uno... Dime. Perdona, capaz que te interrumpe, pero no, de no, hecho no. sabes que Edward Norton ahí metió mano en el guion. Exacto, y a raíz de eso tuvo problemas para llegar a Avengers la película, porque originalmente él estaba pronosticado como Hulk en Avengers. ¿Qué pasa? Porque obviamente pues ese es un proyecto que lleva muchos años, antes de hacerse realidad, duró muchos años en preproducción. Bueno, comentaba yo que ese cómic es como uno de los momentos de madurez del personaje en lo que a viñeta se refiere. Y fue un acierto llevarlo a la gran pantalla, o sea, elegirlo como el guión, o por lo menos influenciarse como el guión para la película. Aparte se utilizó un villano mítico del personaje, como la Abominación. Bueno, todo el conjunto la hace, para mí, una de las mejores adaptaciones de un superhéroe, aunque Hulk no es un superhéroe como tal, del mundo del cómic. Pero ¿qué pasa? Que es lo que ustedes comentaban con Norton. Norton metió, y ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, Norton metió mucha mano en el guión y en todo lo que tuvo que ver con la dirección, inclusive, de esa película, de su visión de Hulk. Él obviamente leyó mucho sobre el personaje y tenía una idea muy clara de lo que él quería, digamos, hacer con Hulk. Una vez termina este proyecto y ya se empieza a mover todos los hilos y el engranaje de lo que serán las fases Marvel de cara a Avengers, intentó también, digamos, poner, ¿cómo decirlo?, trabas creativas en cómo él iba a encarar el Hulk de cara a Avengers. Y aparte, es un chico que parece también tiene una personalidad, digamos, ¿cómo llamarlo? Egocéntrica, no, pero digamos radiante, y también chocó mucho con Robert Downey Jr., que es otro que tiene una personalidad, digamos... sí, son hombres de carácter. Claro, sí. Arrasadora, y pues ahí chocaron. Entonces, lastimosamente, lo que hace a esta película de Hulk, una gran película, que es todo lo que hizo Norton en pro de ella, de conseguir un personaje creíble, a su vez fue lo que lo terminó alejando de verlo en Avengers. ¿Ustedes se imaginan lo que hubiera sido ese casting? Imagínense en Scarlett Johansson, Robert Downey Jr., Edward Norton, tío, sí. O sea, hubiera sido épico. Bombazo. Y bueno, no quisiera tampoco olvidarme de, que se me ha venido a la mente, de la película The Score, con dos grandes maestros, con Marlon Brando, que también sería mi segundo o mi tercer actor favorito. Gran interpretación del Padrino, no era superado. Y con Robert De Niro. Y aquí hace como un papel Edward Norton de... es un ladrón más, pero... Se mete como el papel de alguien con síndrome de Down, ¿no? Para poder hacerse, bueno, ya lo veréis, para poder hacerse con el mando. Yo sí, la mencionó Capi antes, pero yo creo que la película que más veces he visto de Edward Norton, y que no me canso de verla, sé que para calidad y que es mucha mejor película American X, o El Club de la Lucha, que le tiene mucha más fama, pero... Sí, El Ilusionista para mí es un peliculón bárbaro, pero bárbaro. Bueno, vamos a terminar con un videojuego, ¿no? Vale, vale, para volver a nuestros terrenos. El videojuego como tal es un shooter en tercera persona, desarrollado por Midway en el año 2007, creo. Y no hay otro que Stranglehold, ¿no? No sé si lo conocéis. Hombre, tú me lo recomendaste, pero hasta que tú me hablaste de él, era un total desconocido para mí. Lo recomiendo enfurecidamente porque es un shooter muy frenético. Y no he visto un shooter tan frenético y que interactúe tanto con el escenario y con tan grande idea. Muy original. Y es que no sé ni por dónde empezar. Vamos a ver. Para empezar, bueno. Lo que es el juego está desarrollado por, bueno, lo he dicho antes, por Midway, y el director, digamos, el que lo organiza todo es John Woo, el director de películas de acción, digamos, y el protagonista es Chow Yun-fat, el actor que protagoniza El Monje, la Tierra del Dragón, la leyenda del Tigre y el Dragón, claro. Sí. Y yo, lo he dicho muchas veces, a los fans de las películas de mafia china, ¿no? De las triadas y demás, incluso este juego tiene como una adaptación anterior al cine, ¿no? Está protagonizado por el Inspector Tequila. No sé si te sonará, Gapex, la película. Sí. El año 92, creo que era. Sí. El año 90, por ahí. De hecho, creo que van a hacer una secuela ahora, ¿eh? Eso sí no lo sabía, ¿eh? Están diciendo que será una secuela. Pero sería una precuela, curiosamente. Se vería el Inspector Tequila más joven. Bueno, este Inspector Tequila, digamos que está un poco al margen de la ley, de su propia ley incluso, ¿no? Va por libre durante todo el juego. Bueno, el argumento es muy básico, ¿no? Le secuestran a su mujer y a su hija y bueno, después como venganza. Tampoco quiero destripar mucho porque no viene al caso. Pero lo que sí quiero hacer hincapié, lo que he dicho antes, ¿no? Muchas ideas muy originales, como por ejemplo un sistema de puntuación basado en estrellas, en el que interactuando con el escenario, ¿no? De diferentes acrobacias que vamos realizando, porque es muy arcade, es muy frenético, estás todo el rato moviéndote, buscando cobertura y disparando de forma realmente grandiosa, muy cinematográfico, por así decirlo. Ese es el nombre, muy cinematográfico. Y mediante ese sistema de puntuación vamos cosechando lo que son una serie de ítems en una rueda de energía, una barra de energía, que vamos gastando a nuestro antojo, con cuatro principales posibilidades de hacer, que son curarte, esto es básico, curarte durante todo el rato es básico, porque no paran de dispararte, luego gastas como un cuarto de rueda, disparando desde lejos, digamos que se para el juego y en tiempo bala, pues tú puedes disparar al que tú quieras del escenario, ¿no? Sin ningún tipo de problema. Luego está lo que sería el modo furia, que ahí gasta ya pues media rueda, que durante un cierto momento pues eres invencible y puedes disparar a todo lo que quieras en el escenario. Y luego estaría la ruleta, no sé cómo se llama, una ruleta giratoria que, bueno, barre a todo lo que haya en el escenario, pero ahí te quedas sin energía y seguramente vendrán más. ¿Qué es lo que hace tan interesante? Bueno, el gestionar todo esto, ¿no? Porque depende de la habilidad que tú escojas, pues te quedas sin energía, y si te quedas sin energía, te digo que eres hombre muerto. ¿Por qué? Porque necesitas todo el rato para sobrevivir, ¿no? Necesitas todo el rato para poder pasando niveles, porque son muchísimos personajes, muchísimos enemigos los que te salen. También lo que tiene es muy parecido a Max Payne, porque puede activar y desactivar el tiempo bala, cuando quiera, ¿no? Tiene otra barra arriba que se va rellenando conforme pasa el tiempo, y bueno, muy espectacular, y puede te facilita hasta cierto modo las cosas para acabar con los adversarios. Y por último, quiero destacar, bueno, lo que he dicho antes, ¿no? La interacción con el escenario, porque tú puedes, digamos, ir matando a los enemigos no solo disparándolos, ¿no? Sino, por ejemplo, disparando a un letrero que haya por encima, que se le caiga encima, se le caiga una, o si está en el monte, que se le caiga una piedra. En fin, ciertas cosas que te ayudan también a poder pasar así los niveles. A mí, pues ya tú me habías comentado hace un par de días del juego. Yo la verdad no lo conocía, o sea, conocía el nombre, pero digamos, no me había tomado el tiempo de averiguar qué era el juego, no me había llamado la atención, grave error, porque bueno, varias cositas que puntualizaste tú tanto en esta recomendación como en ocasión pasada cuando hablamos, pues a mí realmente pues me llamaron la atención. De por sí me sorprende que yo no haya jugado ese juego, debía haberlo hecho. Pero, y tú ya lo mencionabas, a mí el hecho de que, no solo por el director, sino que el juego esté protagonizado por Chow Yun-fat, que es el actor que protagoniza junto a la imposiblemente más sensual San Ji-ji, una de mis películas favoritas de todos los tiempos, como ya tú lo decías, El Tigre y el Dragón. Esa película, yo te lo digo, es de mis 5 o 6 películas favoritas de toda la historia. No solo porque está San Ji-ji, que realmente es una chica por la que yo siento devoción, fascinación. Bueno, me encanta esa asiática, sino aparte porque esta película es la adaptación cinematográfica de una serie de libros chinos. De por sí, de esas obras nace todo el género cinematográfico de Hong Kong y de China, de artes marciales. Crean ese género y después eso es llevado al cine. Y digamos, yo creo que con La Leyenda del Tigre y el Dragón se transformó eso de películas de muy bajo presupuesto a una película, digamos, triple A, ¿no? Un deleite audiovisual. Entonces, claro, saber que hay miembros del casting de esa película, para mí de culto, en este juego, de por sí es el protagonista, pues simple y llanamente para mí es una compra obligada. Yo apenas me cruce ese juego, lo compraré y lo jugaré, no hay Sí, duda. lo tiene muy barato en tanto en PS3 como 360. Recomiendo la versión de 360 porque era el tiempo en los que se hacía port de 360 a PS3 y salían de aquella manera. Si, en 360, he podido jugar las dos versiones en 360, va un poquito mejor lo que son. No hay tantas ralentizaciones, se ve mejor, gráficamente se ve un poquito mejor. Está más pulido, más optimizado. Cosa que era muy común en esa generación, ¿o no, Capi? El hecho de que los multi, sobre todo a principio de generación, tenían mejor rendimiento en 360 que en Sony PlayStation 3. Pero bueno, ya después las cosas, a medida que se avanzó en la generación, se equipararon mucho entre Sony y Microsoft. Así que nada, me quedo con tus tres grandes recomendaciones. Magníficas las tres, muy variadas. Y ahora pasamos a darle el micrófono y el protagonismo a nuestro amigo argentino, a Shingo. Bueno, mi recomendación para el día de hoy no es algo en específico, es una persona. Es uno de nosotros. Esa es la mejor forma de presentarlo. Es un director de cine, es un cómico, es un escritor de cómics, es un podcaster, al igual que todos nosotros. Es un tipo que ya llegó a los 44 años y es un tipo al que lo catalogaron en algún momento demasiado gordo para volar. Y ese hombre al que quiero hablar es justamente Kevin Smith. ¡Qué grande ese señor! ¡Monstruo! Es un director decente. No voy a decir que es el mejor director del mundo, pero a mí personalmente lo que él hace me gusta mucho. Pero creo que lo que más me gusta es justamente lo que les digo. Tiene esto que es uno de nosotros, es un nerd más que cuando pudo hacer su película, su alma mater, lo que lo llevó al éxito, que fue Clerks. Clerks. Exactamente. Una película hecha en blanco y negro que cuando este hombre explotó, llegó a Hollywood siendo uno de nosotros y al día de hoy, después de haber estado en Hollywood, de haber dirigido grandes películas que llegaron a todo el mundo, como lo que fueron Chasing Amy, toda la saga de Jay and Silent Bob, Mallrats Mallrats. también. Tiene también esto de que al ser un fanático de los cómics empezó a meterse, obviamente, y ha escrito Daredevil, ha escrito uno de los últimos cómics Elseworlds de Batman antes de New 52, como fue Cacophony. Green Around. Exactamente. Es un hombre que tiene un montón de facetas, pero como digo, una de las que he descubierto en los últimos tiempos y que es la que más me gusta es su faceta podcastera. Él tiene su página que es smodcast.com, donde van a encontrar miles de podcasts. No estoy hablando cientos, miles. No sé cuántos viene haciendo hace ya tanto tiempo. Y hay de todo. Tiene un podcast que hace junto a su mujer, que su mujer es una mujer que en algún momento es periodista, le hizo una entrevista, de esa entrevista llevó a un encuentro sexual en el cual Kevin Smith casi se cercena el pene y después de ahí se amaron por siempre. Él siempre cuenta esa anécdota que en la primera cita que terminó en sexo casi pierde su miembro. Pero bueno, eso es algo que tendrían que escuchar del mismo Kevin Smith en sus... Creo que debe ser una de las cosas más divertidas que hace, que son sus charlas en vivo, donde la gente le hace preguntas y él solamente habla. Es un hombre que creo que, viste cuando decís una persona que habla y su voz es hipnótica y te quedas Es que es escuchando muy horas. carismático, es muy Tiene mucho carismático. carisma. Es un personaje impensado en el mundo que es Hollywood hoy en día. Y si uno ve uno de estos shows donde él está en vivo hablando, no tiene que dejar de escuchar los podcasts de él, que son semanales, hay de todos los temas. Uno justamente lo hace con su mujer, que es la vida de casados entre él y su mujer, que es muy bueno, aunque parezca algo totalmente fuera de lo que hacemos nosotros, pero creo que la mayoría de los que estamos acá tenemos nuestra señora, algunos ya fueron padres, otros estamos por serlo, y podemos escuchar este podcast y por ahí encontrar cosas en común con este director de cine, o por ahí seguir su serie Fat Man on Batman, donde en ya más de 75 episodios viene hablando del encapotado con gente que trabajó directamente en la historia y lo que lo hizo grande a Batman en los últimos tiempos, como la serie animada, donde ya estuvo haciendo podcast con Bruce Timm, con Paul Dini. Paul Dini. El de Paul Dini es genial. Con Paul Dini tiene dentro del mismo podcast tiene una serie que son los Dossiers, que lo mejor es bajárselos, ver qué capítulo de la serie animada van a ver y ellos van haciendo como un track de comentarios sobre el episodio y son fenomenales. Yo hasta ahora voy creo que en el podcast 30, pero son 75, son para no perdérselos. Y cualquier material que haga este hombre está bueno verlo, incluso sus malas obras como Jersey Girl, Sucker Mary Makes a Porn La misma y la... Jay and Silent Bob Strike Back es floja y con ganas, pero Sí, pero tiene floja y tantas con ganas. referencias nerds que por Claro, no, simplemente por y eso. sale Shannon Elizabeth en látex, que es divina y bueno, Ah, es... no, pero no solamente eso, sino que aparece Sale Mark Faye de... Hamill. Ah, Mark Hamill, ¿no? Sale Faye, la de Buffy. Hombre, él es un ñoño, ¿no? Él es un ñoño que triunfó. Yo aprovecho que tú Exactamente. haces eso, justo hoy mente hemos tocado, parece que se hubieran puesto de acuerdo y hayan hecho un complot para hablar de mis películas o algo que tiene que ver con mis películas favoritas. Ya lo decía yo, El Tigre y el Dragón es una de mis 10 o 15 películas favoritas de todos los tiempos. Y justamente Kevin Smith, que a mí me parece que es un escritor divertido a la hora de hacer cine. Yo no sé si como director de cine como tal sea tan prodigioso, no sé si es Stanley Kubrick, pero donde... Él logra alcanzar, en mi opinión, su máximo nivel, tanto escribiendo para cine como dirigiéndolo y haciendo una obra que es redonda, tan redonda es que pese a que él no sea, ya lo digo una vez más, Stanley Kubrick o Alfred Hitchcock, logra una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Esa es una película llamada Dogma. Así que, Shingo, amigo mío, me ha encantado tu recomendación. Ya lo decía yo, Kevin Smith es un gran escritor de cómic. Su etapa en Green Arrow, en Flecha Verde, es de lo mejor del personaje. Y varias de sus películas, aunque como director de cine tenga altos y bajos, son de culto. Claro caso, Clerks y Dogma. Y otra que a mí personalmente me gusta mucho, que es Chasing Amy, por estar muy ambientada en el mundillo del cómic. Así que nada, un monstruo Kevin Smith. Continuamos, amigos y amigas, con las editoriales libres. El momento, los minutos de gloria individual de los miembros habituales de este podcast y obviamente también de los invitados de lujo que mes a mes les presentamos a ustedes, allí, a los que están detrás de los parlantes, tanto en iVoox como en YouTube. La editorial a continuación es la de mi amigo Marcos, miembro estelar de este podcast, y vamos a ver qué nos trae el colega gallego. Marcos, cuéntanos, amigo, de qué vamos a hablar. Buenas tardes o días, depende que de la hora que escuchen este podcast. Y bueno, mi amigo, yo es que de verdad normalmente siempre hablamos de un tema o recomendamos una cosa en especial, pero la verdad, en estas fechas navideñas he leído mucho cómic, mucho manga, he visto muchas películas. Y quedarme con solo una cosa, pues me resultaba un poco complicado. Y entonces he cogido así dos pequeñas recomendaciones y bueno. Y es que me ha sorprendido un manga que comencé a leer, no porque lo descubriera, sino porque era un manga que estaba viendo que se hablaba mucho de él. Y tenía curiosidad y bueno, en uno de estos días de compras en Norma Comics, que es donde compro yo los cómics, se me dio por hojear ese manga y la verdad me echaba un poco para atrás porque la calidad del dibujo he de decir que es bastante mala, bastante mala. Pero aún así dije, bueno, me voy a comprar el primer tomo a ver qué tal. Este manga se llama Ataque a los Titanes. Y he de decir que después de leer el primer tomo fui corriendo a por tres más. O sea, la historia de este manga engancha de una manera que la verdad, hacía tiempo que no me enganchaba un manga de esa manera, teniendo, como repito, un dibujo bastante malo. Voy a resumirlo así un poquito. El principio, la historia, nos encontramos en un mundo donde la población humana es muy, muy, muy poca y vive alrededor de unos muros, de unos 50 metros de alto, para protegerse de unas criaturas que viven en el exterior, que se llaman titanes, y son unas criaturas que miden entre 3 metros y 15 metros a lo sumo. Y la historia comienza cuando un titán gigante de más de 50 metros irrumpe y con unos golpes hace un boquete en ese muro inflanqueable para que entren los pequeños titanes y comienzan a comerse directamente a los humanos. O sea, los cogen y se los comen de manera brutal. Y aquí nos encontramos con nuestro protagonista que se llama Eren Geiger, se llama, donde ve como uno de estos titanes se come literalmente a su madre. ¡Coño, tío! Y de ahí su afán por vengarse. Lo único que quiere es matar a todos los titanes. Y hay un personaje que en el manga al principio es como familiar o prima de Eren, se llama Mikasa Ackerman, que a lo largo del manga ya se estrechan más porque son la única familia que quedan, ellos dos, y son casi como hermanos. Y Mikasa todavía es más... más brutal que Eren, porque su única misión es que Eren no muera, con lo cual es más brutal. Cuando Eren está en peligro, es la cosa más berserker que puede existir, Mikasa. Hay una especie de misterio, porque el padre de Eren, antes, poco antes del ataque a la ciudad, le entrega una llave a su hijo. Y su padre se va. Iba a curar a un enfermo y se va. Y no se ha vuelto a saber más del padre. Y ahí te puedo... Ahí voy a terminar la historia de los personajes. Es la pincelada para que lo siga leyendo en el manga. Pero, ¿qué son estos titanes? He aquí el misterio que radica el manga. Los propios personajes de... tanto los protagonistas como todos los secundarios intentan sobrevivir en este mundo, pero intentan también averiguar qué son esos titanes. ¿Y por qué quieren comerse a los humanos? O sea, porque literalmente se los quieren comer. No necesitan para vivir a los humanos. Son seres que con la luz del sol viven, con la energía solar viven. Son criaturas que por la noche disminuyen su fuerza. Solamente por el día pueden vivir eternamente, si quieren, con la luz del sol. No necesitan comer a humanos. Tienen las facultades de que si le cortas un brazo, una pierna, le cortas el tronco, se regenera. Solo existe un solo punto débil, que es un corte en la nuca. Es la única manera de matar a los titanes. Y en este mundo que nos situamos transcurre nuestra historia, donde encontramos misterios por resolver, brutalidad, porque escenas bastante duras y brutales, para que nos vamos a ver. Una historia que engancha de principio a fin. Es cierto que esta historia la pueden también no solo disfrutar en manga, sino que tiene un anime de bastante calidad, hecho por, creo que se conoce, bastante famosa, Producciones IG. Creo que es bastante conocido ese estudio, sobre todo por los fanáticos de Ghost in the Shell. Claro. Y bueno, ha hecho una primera temporada de 25 episodios, que narra más o menos los... puede ser los 8 primeros o 9 primeros tomos. En el mercado, ahora mismo, en Japón debe haber con unos 13 o 14 tomos. Aquí, en España, que es donde yo vivo, a día de hoy están publicados creo que 11 tomos. De los cuales yo solamente he leído 4, pero sí he visto todo el anime. Yo ese anime nunca lo he visto. Y el manga, pues tampoco lo he leído. Pero obviamente es un manga y un anime que está teniendo mucha repercusión. Y obviamente lo conocía, ¿no? Y digamos, había escuchado pinceladas de la historia y me parecía interesante, ¿no? Aparte todo este cuento del misterio del canibalismo este que tienen los titanes, que realmente ellos utilizan un sistema de nutrición parecido a la fotosíntesis, o sea, se alimentan del sol, entonces pues no tiene sentido que coman humanos, y es todo un misterio que me parece, digamos, atrapante, ¿no? Conceptualmente hablando. Y pues me lo voy a ver porque realmente me parece muy chulo, pero cuando voy a Google a investigar un poco sobre el manga, porque aquí a Colombia no llega, Resulta que el dibujo es diametralmente opuesto al del anime, de por sí hay unas diferencias de calidad muy altas, lo que me parece como mínimo curioso. Y si te adentras más en lo que está pasando alrededor de esta obra, resulta que, por ejemplo, está inconclusa y hace mucho que no sale un tomo en Japón. No sé si. Sí, es que en Japón, a ver, el manga en Japón se publica en la revista Shonen Magazine de Kodansha y es una publicación mensual. Con lo cual, a lo largo del año vienen saliendo dos, tres tomos por año, no sale más. Y encima, el editor jefe de este manga ha dicho que se prevé que el manga termine sobre el 2017-2018. O sea que. Parece que dice, falta un montón de tiempo, pero en realidad si te pones a contabilizar, deben de faltar unos 6 tomos o 7 para que termine el manga. La verdad es que es una publicación bastante, como decir, sí, va muy despacio. Va muy despacio para la verdad, la calidad de dibujo que tiene, que bueno, tú mismo lo has visto, no es que digamos que necesite mucho trabajo para el dibujo que vemos, pero. La verdad, la calidad de la historia bien no vale. Y quiero reseñar una cosa porque sé que en este podcast hay muchos amantes del comic book americano, de DC y de Marvel. Seguro que hay muchos que. Bueno, ya en tu propio canal seguro que hay muchos del cómic americano. Y es que Marvel Comics va a sacar un crossover donde aparecerán los Titanes contra los Vengadores. Es una cosa curiosísima. Yo, de por sí, esta noticia, digamos, tuvo mucho revuelo. Yo me la crucé. Creo que tú mismo fuiste el que me la compartiste. Después estuve por ahí y me la crucé varias veces en IGN y en otras páginas norteamericanas. Y es muy curioso ver. No es la primera vez que Marvel o DC, sobre todo Marvel, coquetea con el manga o con el anime, ¿no? Existe inclusive un Mangaverse, que es un universo paralelo con estética y desarrollo manga-anime de los personajes. Clásicos de la Marvel, ¿no? Hay un Spider-Man Mangaverse, un Wolverine, hay películas animadas, por ejemplo, de Iron Man anime, una serie de Wolverine, pero claro, ya lo que es un crossover como tal, o sea, transportar los personajes de Marvel a este universo de los Titanes del manga, a mí me parece, o sea, yo te digo una cosa, para mí es un must have, yo eso cuando salga del mercado lo quiero tener por el morbo que despierta, ¿no? A ver, yo las pocas páginas que vi, no sé, la verdad es que no tengo ni idea en qué fecha sale este crossover allí en Estados Unidos. Pero digamos que los Titanes atacan Nueva York. Yo ahí lo dejo. Va a ser muy chulo, va a ser muy, muy chulo, amigo. Realmente va a ser muy chulo. Pero nada, bueno, esta es una pequeña recomendación que dejo porque sé que puede ser una historia que atrape. Y seguro que mucha gente que lo escuche ya conoce esta historia porque la verdad parece ser que es un manga que está pegando muy fuerte. Por algo lleva ya creo que 23 millones de copias vendidas. Mira que mal no le va. Y bueno, ahora quería por último así recomendar una película que me sorprendió porque no la conocía. No la conocí y me la recomendaron. Es una película independiente, o sea que es minoritaria. Pero cuando me puse a informar un poco de ella, se llama, en inglés, I Origin, y en España llegó como Orígenes. Y resulta que me sorprendió. Es una película que se estrenó en el Festival de Sundance, Festival de Cine Independiente por Antonomasia, y que aquí en España hay unos premios muy prestigiosos de cine fantástico, que es el Festival de Sitges, que este mismo año 2014 fue nombrada esta película como la mejor película del año de ciencia ficción. Esta película contar muy bien sin destripar mucho el tema. Pero digamos que en esta película el protagonista es un doctor, un doctor de ciencia, que estudia el origen del ojo humano. ¿Dónde apareció el primer ojo? ¿De qué criatura aparece el primer ojo? Y de ahí la evolución hasta el ojo humano. Cosa que el ojo humano tiene algo muy, muy característico, que es que, bueno, todo humano tiene una huella dactilar que la diferencia de otros. Bien, pues el iris es una marca igual. Ninguna persona en la Tierra tiene un mismo iris. Es como una señal idéntica de identidad de cada hombre. Bien, pues en el desarrollo de esta película encontramos como bueno, las vicisitudes de la vida, este doctor conoce una persona, se enamora, bueno, y bueno, y aparte de seguir con sus estudios sobre el ojo humano, donde le ayuda una colaboradora, una científica como él, que se llama Karen. Bien, Estados Unidos ya también se comienza a hacer ahora de que, aparte de coger las huellas dactilares, cuando nace un niño, le cogen también las huellas de la retina y hacen una especie de estudio, o sea, de almacén de datos de todas las personas, igual que las huellas dactilares con los ojos. Bien, pero en el momento en que le hacen al hijo ese escáner, en el ordenador aparece identificado ese ojo como el de otra persona, un señor ya mayor. Bueno, pues no le dan mucha mayor importancia, es una equivocación y tal. Pero una doctora, de una manera extraña, pide hacer unas pruebas al niño por si tiene alguna enfermedad. Y bueno, los padres lo llevan un poco extrañados porque también son científicos y no le detectan nada. Pero ven que las pruebas son un poco raras. Ven que al niño le ponen una especie de imágenes, yo que sé, una granja y una ciudad, y el niño se queda mirando para la granja, un perro y yo que sé, otro tipo de perro, y se queda mirando hacia un perro determinado, entre una persona mayor de color y otra persona blanca cualquiera, y se queda así como cuando ve a la persona de color como triste al verla, al niño pequeño, los padres se comienzan a extrañar. Y comienzan a pensar, ostras, ¿por qué pasa esto? ¿Qué ocurrió cuando empezó lo del niño al principio? Y dicen, ¿por qué aparecía el dato de esa persona cuando le miraron los ojos al niño? Y entonces entraron en ese tipo de programa y comenzaron a cotejar iris de personas fallecidas con iris de personas recién nacidas. Y comenzaron a extrapolar de que existían coincidencias entre personas fallecidas y personas nacidas. Y de una manera un poco así, a grosso modo, sin desvelar el gran misterio y la culmen de la película, es como que en esta película nos intentan dar un toque así de manera científica, una lucha entre la ciencia y la fe. Se encuentran estas personas que son educadas de una manera científica, se encuentran en una situación de entre la ciencia y la fe, hacia dónde arrimar. Porque cuando una persona evidentemente es racional y solamente se basa en pruebas empíricas, o sea, en pruebas tal, te encuentras con una situación en tu vida que te hace dudar de ello. Y en esta película pues nos quiere meter en ese mundo. Existe vida más allá de la muerte, existe la reencarnación. Estos son los temas que toca esta película y la verdad es que empieza de una manera un poco fría, pero si la dejas ir, esa película puede encantar a mucha gente. La verdad, es una película que recomiendo. Sí, yo de por sí no me he visto la película, no me la he visto, y obviamente voy a seguir tu recomendación de forma ciega, pero el director sí lo conozco, ese director es Mike Callahill, y quizás por películas anteriores la gente lo reconozca, por ejemplo, Another Earth. Esa película es buenísima. Tienes razón, ¿no? Esa película es maravillosa. ¿Y qué pasa con Callahill? Que Callahill es un desarrollador muy independiente, como bien tú decías. No sabía que había ganado este premio que me comentas allí, español, la película. Pero ya él, con trabajos anteriores propios de autor, porque como tú bien lo dices, independiente, aparte maneja unos presupuestos bastante bajos, ha estado nominado y ha ganado en Sundance. Y más que todo, en el tema que él se mueve, que es la ciencia ficción, ha ganado el Scream, que el Scream es, en el caso específico de Another Earth, el Scream es lo que es la equivalencia al Oscar, pero en Norteamérica, con respecto a terror y ciencia ficción, ¿no? Algo así como los premios Nebula, pero no a la literatura, al cómic, sino al cine y la televisión de ciencia ficción y de terror. Y ya se ganó un Scream. Y pues no sé si esté nominado con esta nueva película, pero claro, al que le gusten estos temas, es un autor para, digamos, para seguir y echarle un ojo, porque no demora en ser reclutado por un gran estudio y empezar a trabajar en películas, digamos, de presupuesto alto. Entonces, pues nada, es una recomendación a la que obviamente le voy a hacer mucho caso, e inclusive me la voy a bajar para vérmela con mi esposa este fin de semana, porque es una película de un tema, basado en lo que tú me cuentas, que tanto a ella como a mí nos apasiona mucho. Entonces, amigo, pues nada, te has lucido. Está bastante equilibrada las recomendaciones. Esta vez has hecho dos, pero bueno, te perdono por Ya decía ser yo que cosas tan. iba a hacer una especie de cosa especial, porque normalmente siempre es una, pero. Hombre, hoy es un programa especial, ¿no? Tres invitados, tú dos editoriales, entonces digamos, salimos un poco de la dinámica, pero ha valido la pena porque un poco de manga y anime y inclusive una película muy, muy independiente Sí, como puede es ser. muy personal. Digamos que cuando termines de verla puedes quedarte como un buen rato así como pensativo, como meditando lo que has visto. Amigo, un abrazo, una editorial maravillosa y vamos a ver qué nos traen los demás cortetulios que tenemos el día de hoy. Venga. El tiempo corre, mis amigos, y el programa del día de hoy pues ha extendido más de lo habitual debido a la calidad de los invitados y el hecho de que el tema de Dragon Ball pues apasiona y apasiona mucho. Así que vamos a cerrar con el editorial del invitado del día de hoy, con el editorial de Emilio, miembro del podcast de Ruta Jugona, que va a ser las veces de elegido y representación del equipo del podcast. ¿Por qué? Porque pues lastimosamente por problemas técnicos y de tiempo, Chicho no nos puede acompañar en este tramo final. Emilio, es tu tiempo, tío, eres la estrella. Muy bien, pues hombre, la verdad que agradecer también el estar en podcast como el tuyo, como el vuestro, pues sobre todo porque, bueno, toca unas temáticas que complementan un poco el ocio que tanto nos gusta, un poco aparte del ámbito de los videojuegos. Y bueno, yo voy a hacer, concretamente, tampoco me voy a extender mucho, tres recomendaciones que desde mi punto de vista, pues son, yo creo que van a ser muy interesantes, sobre todo para aquellos que coincidan un poco en gustos como los míos y pues desconozcan sobre todo pues lo que voy a comentar. Por una parte voy a hablar que yo soy, vamos, desde que nací fan pues de Superman. A mí la figura de Superman y todo el entorno, todo el mundo que engloba a la figura de Superman siempre me ha encantado. Ya no solo Superman en sí como personaje y lo que implica, las películas, los cómics, pues sino todo, pues todo el mundo de DC, Marvel también soy un, vamos, enamorado de los superhéroes, pero concretamente la figura de Superman pues siempre me ha despertado pues ese, ¿no? Esa intriga, que esa incluso el buscar, ¿no? Cuando eras más pequeño, el buscar sentirte como Superman, ¿no? El volar, esos poderes que él representa, para mí ha sido una figura clave en el mundo de los cómics, sobre todo. Y como gran fan de Superman que soy, pues siempre he buscado, igual que en todos los ámbitos de los gustos que yo he tenido, la fuente de información que me pudiera aportar, pues ya os digo, la mayor información actualizada concretamente, pues en este caso de Superman. Así que os voy a recomendar una página que seguramente muchos la conoceréis, pero para quien no la conozca, pues que no dude en echarle un vistazo. Yo pienso, si desconozco si todas las que hay, lógicamente, pero para mi entender es la mejor página hispanohablante de la figura de Superman. Y ya os digo, de todo lo que rodea a este personaje. Estoy hablando de supermanjaviolivares.net. Y aparte de encontrarnos una página muy completa, donde encontramos análisis de cómics, donde encontramos artículos de opinión, donde encontramos actualidad del personaje en todo su ámbito, de cine, de series, pues sobre todo, pues podemos decir que incluso hacen unboxing, ¿no? De figuras, analizan, pues por ejemplo, los que suelen llevar la página, si se compra una figura actualizada, pues tipo Hot Toy o tal, pues la analizan con profundidad, suelen ser bastante críticos, aparte que son coleccionistas exclusivo de Superman, ¿no? Y decir que, pues, tanto que nos gusta a nosotros también, a mí personalmente, pues todo el ámbito de podcast, ¿no? Pues ya sabemos que el podcast no son solo los videojuegos, hay podcast multitemáticos. Pues tenemos la suerte que esta página, como muchas otras, complementan su información con el podcast específico de este grupo, que no es otro que el sótano del Planet, que podemos encontrar ya mismo, ya desde la misma página o pues de las típicas plataformas que utilizamos nosotros, como por ejemplo iVoox, iTunes y tal. Sótano del Planet es un podcast que va, creo que era el 49, el último programa que van emitiendo. No tienen una regularidad en cuanto a que no son semanales o mensuales. Suelen hacerlo cuando recopilan cierta información de interés y se suelen centrar sobre todo, en la actualidad del personaje a nivel, pues, por ejemplo, de cine, ya hicieron un seguimiento increíble de Man of Steel, lo siguen haciendo a día de hoy con la vuelta de Batman contra Superman. Y bueno, simplemente recomendaros, si sois amantes de la figura de Superman, pues como yo me considero, pues es un punto de encuentro que seguramente disfrutaréis y no dudéis en escuchar el podcast, que es muy, muy recomendable. Es muy bueno. Yo sigo la página y tú tienes razón, debe ser el gran referente hispanoparlante de la página en sí, de todo lo que abarca el mundo de Superman. Están muy enfocados y el sótano del Planet como tal, ellos son coleccionistas del icono de Superman. Algunos consumen cómic, pero digamos, no son tan, o por lo menos en lo que yo les he escuchado, tampoco son, digamos, muy, muy, muy versados en todo lo que tiene que ver con el personaje dentro del cómic. Tienen un claro enfoque en lo que es el merchandising, o sea, lo que digo, toda la parte iconográfica, y actualmente pues en lo que tiene que ver con películas, ¿no? Con Hollywood. Inclusive, aunque el podcast me gusta mucho, porque yo comparto y me parece una excelente recomendación, el sótano del Planet, yo lo escucho por iVoox, allí estoy suscrito, tiendo a no estar muy de acuerdo con ellos en sus opiniones sobre el cómic, quizás porque hacen el análisis del cómic basado en digamos, el imaginario que les aporta tanto el cine como todo lo que tiene que ver con merchandising, siendo que el cómic como tal es, digamos, la esencia real del personaje, ¿no? Inclusive hicieron un análisis sobre Injustice, el cómic basado en el videojuego, y por ejemplo, ponían a ese cómic por encima del All-Star de Superman, que en mi opinión es el mejor cómic que jamás se ha hecho sobre el personaje. Entonces, digamos, yo puedo tener opiniones encontradas con su visión del personaje, pero eso no les quita que deben ser de las personas que más conocen todo lo que se mueve alrededor de la figura de Superman. Es muy interesante escuchar, no cabe la menor Hombre, duda. yo tuve la oportunidad porque yo conocí el lugar por Emilio. Siguiéndolo en Facebook a Emilio, pues sé que, bueno, le da me gusta aparte, bueno, a ese post. Y bueno, pues yo me entré ahí y curiosé y me inscribí allí porque, oye, parecía bueno y escuché un podcast que precisamente daban su crítica a la última película de Superman. Y la verdad es que se nota que son muy fans, porque a esa película la han tratado como si fuera la mejor película casi del año, pero a unos niveles. Pero no, pero se les nota un cariño hacia el héroe, hombre. Posiblemente como le pasa a Gapes, tiene gustos encontrados, pero se les nota que tienen mucho cariño al personaje. Sí es cierto que siguiendo, no sé si es el que lleva básicamente todo, pero sacando fotos de su cuarto, yo espero que ese hombre de verdad esté ya casado y tenga hijos, porque como lleve una novia y vea ese cuarto, te lo digo en serio. Es apabullante la colección, es increíble, tío. Es No, y aparte increíble. yo comparto con Marcos porque es cierto que son fan y aparte son fan de decir como el típico fan super protector de su ¿no? De lo que él tiene cariño. Y fíjate que Marcos, tú que además eres vamos, también un fan y seguidor de Batman. Yo, por ejemplo, me considero vamos, la figura de Superman me gusta, no soy un fan acérrimo, en plan, no hay otra cosa que no sea Superman y todo lo que hace Superman es superior a todo, ¿no? A mí me encanta Batman, me encanta la trilogía de Nolan, estoy deseoso por todo, ¿vale? O sea que yo soy un poco más abierto en ese sentido. es que pasa una cosa que me llamó la atención, que los grandes amantes del cómic de Superman critican una cosa que ocurre en la película. Ojo con el spoiler, y... El spoiler total. No, por eso. Pero mira, yo sé a dónde vas. No vamos a decir lo que. Mira, yo sé a dónde vas. Y yo, bueno, no pensé que se fuera a dar esto porque quiero hacer un especial de Superman. Pero ¿qué pasa? Yo soy gran fanático del personaje. Pero, y esto no está bien uno mismo decirlo, pero yo soy gran conocedor del personaje, porque tengo, no porque me haya, digamos, exigido serlo, sino simple y llanamente porque del 100% de mi colección, que son más o menos unos 2.400 cómics, el 30% son títulos de Superman. Entonces, digamos, he leído mucho el personaje en las diferentes épocas y conozco, digamos, su evolución en su medio nativo, que es el cómic. Es cierto que el código ético y moral de Superman, que es lo que lo define como personaje, es ajeno a este final. Pero ¿qué pasa? Se nota que hay un conocimiento, como pasó con Batman, mucho más profundo del personaje del que se ve a simple vista. Resulta que la etapa más laureada, con excepción de la actual con All-Star Superman de Morrison, pero inclusive más que esa, por ser más extendida en el tiempo, del personaje, fue la época en que John Byrne reestructuró al personaje en los 80. Y el final de esas, digamos, el momento clímax de la saga y la etapa extensísima de John Byrne es un momento muy... que no voy a decir qué, porque claro, si spoilo el cómic, de por ende te spoilo la película. Pero, y es con el mismo personaje, con Zod. Es un momento muy similar en la parte ética. Demasiado similar. Digamos, es un momento muy puntual en la historia de Superman que no se repitió, pero existió. Entonces, yo creo que fue un homenaje más que otra cosa. Claro, pero aquí a donde quería ir a llegar yo escuchando ese podcast es que la crítica a la película de los fans de Superman, del cómic en sí, fue el final de la película. No vamos a decir lo que es, pero fue el final de la película en sí. Claro, yo escuchaba este podcast y claro, me chocaba unos fans, como ellos dicen que son, de Superman, alabar ese final. Entonces es un poco contradictorio, pero bueno, se nota que cogen algo con mucho cariño. O sea, que cuando tú quieres algo, me pasa a mí. Yo personalmente soy un gran fan de Apple y me cuesta reconocer o ver cosas negativas. Y yo creo que puede pasar eso, que son muy fans. O sea, si quieres estar informado, como dice Emilio, el mejor sitio de hispanohablante, como dice, es este sitio. Sin duda. Pero son muy fans. Pero mira, Marco, vamos a dejar el tema ahí porque vamos a hacer un especial de Superman y creo que es el que más voy a hablar yo. Voy a parecer no el conductor, sino un panelista, porque claro, de Superman, ¿quién me calla? Pero yo la película la juzgué muy duro, y eso que la tengo en edición especial de Blu-ray y todo, como la tiene aquí el amigo Emilio, porque a mí, más que el final, de por sí, a mí sí me gustó el final, porque como te digo, a mí me recuerda la etapa de Bane, y bueno, entiendo el por qué se hizo. A mí lo que no me gustó fue el desarrollo como tal, porque el desarrollo sí me parece ajeno al personaje. O sea, ese nivel de destrucción que se da en Metrópolis es ajeno a la filosofía de Superman. A mí me parecía una película de anime japonés. Sí, en eso fue desmedida. Muy Dragon Ball. Contra Vegeta, claro, totalmente. Si tú ves una de las, quizá la bueno, Metrópolis ha tenido muchas destrucciones, cuando Brainiac la transforma en una ciudad del futuro, bueno, hay muchas destrucciones de tamaño apocalíptico en Metrópolis, la primera invasión de Darkseid, pero hay un momento, digamos, que marca el personaje, que es el combate con Doomsday por primera vez, que termina en la muerte de Superman. Es cierto que arrasa en medio Metrópolis, pero arrasa en medio Metrópolis porque Superman evita que se arrase la... De por sí muere por eso. Evita, acomodé el lugar, un paralelismo muy similar con Goku, ya que estamos aquí en el programa. Sí, sí, sí. Él busca siempre evitar el daño colateral a costa, inclusive, de su propia vida. En la película esto es que es una destrucción a lo Transformers, tío. O sea, se hizo para darle espectacularidad, pero creo que en eso perdió un poco la esencia del personaje. Bueno, estamos casi haciendo una crítica de la película. Vamos a dejarlo para el especial de Superman y que continúe aquí el amigo Emilio. Y bueno, ya termino con mis dos últimas breves y aportaciones que yo también considero muy interesantes, pero ya nos vamos un poquito del mundito del cómic y a otro de los aspectos que muy seguro comparto con vosotros, que es el mundo del cine, el mundo de las series. Pues voy a recomendaros dos películas que a mí personalmente, entre otras muchísimas, pues bueno, cuando yo pensaba que podía recomendaros, me vinieron a la cabeza dos películas que a mí me marcaron mucho porque me encantaron en su momento. Incluso creo que yo soy poco de revisar películas. Yo una vez la veo, aunque sea muy buena, no suelo volverla a ver, a menos que haya pasado muchos años y me acuerde con un poquito con nostalgia. Y estas sí han sido películas que he vuelto a ver las dos por igual en muy corto espacio de tiempo. Y estoy hablando de un género asiático, concretamente una película china y otra surcoreana. Yo invito a todos, aparte de estas dos concretas que voy a nombrar, os invito a todos que abráis un poco la mente si no sois conocedores, y tanto en series como en películas de mucho ámbito, ámbito dramático, por ejemplo, las películas coreanas suelen tocar mucho el tema de la venganza, de la violencia, de las artes marciales siempre, ¿no? De una forma más directa o más indirecta, y son geniales. Incluso muchas de ellas, pues luego son versionadas en Estados Unidos como si fuera el descubrimiento de América, pero realmente están copiando a veces de una forma tan brutal que te encuentras la misma película con diferentes actores, incluso peor interpretada, y luego se cargan el final, que es lo que normalmente suele pasar. Y bueno, ¿cuáles son mis dos recomendaciones que os invito desde ya a ver? Una es Ip Man. Ip Man se supone que está planteada como una trilogía. Yo os invito a ver la primera parte, que podéis encontrar como Ip Man o Jeep Man, del director Wilson Jeep. Ip Man nos cuenta la historia de lo que fue el maestro de Bruce Lee y el cual le enseñó a Bruce Lee pues, todo lo que él conoció. Es una película increíble, concretamente esta es china, la primera parte de la trilogía está en 2008, luego hay una segunda parte, Ip Man 2, y se supone que hay un planteamiento de tercera parte que está ahí pendiente. Y bueno, sin contar mucho más allá de la historia que pueda quitaros, ¿no?, la sorpresa, decir que la vida de este maestro, que tiene hechos reales, ¿no?, intentan dramatizarlo basándose en la persona realmente de este maestro de Bruce Lee, pues bueno, lógicamente una película de artes marciales ambientada en esa China antigua de prácticamente de gente de pueblo donde cultivaban el arroz y donde este hombre pues utiliza su conocimiento en artes marciales para hacerse una situación dentro del pueblo, pues, incluso hacer que su familia pueda salir adelante, y tiene pues, toques de la guerra que en ese momento acontecía en el pueblo, en ese momento histórico. Lo que pasa es que, claro, a nivel artístico, a nivel de luchas y a nivel de coreografía, es brutal, es brutal. Estamos hablando de una película de 2008, y claro, destacar la figura de Donnie Yen, pues, que es un actor de luchas marciales, que tiene muy buenas películas y otras que no lo son tanto. Pero cuando hace películas como de este calibre, simplemente te puedes quitar el sombrero. ¿Pero qué es lo que engrandece a Ip Man? No solo las coreografías, que son increíbles, sino que la historia dramática, y tiene un contenido tan interesante que es que hace que no puedas despegarte de la pantalla. O sea que si podéis echarle un vistazo, animaros. Luego encontraréis una segunda parte que continúa la evolución de la historia del personaje, que bueno, en algunos casos hay algunos que lo comentan como un bajón, pero sigue siendo una película de calidad y deseoso de poder ver esa tercera parte. Y mi tercera y última recomendación también es otra película que, como os digo, es del ámbito asiático, concretamente es una surcoreana del director Kim Jin-won y se llama Encontré al Diablo, ¿vale? O Meet the Devil. Yo tanto la de Ip Man como la de Encontré al Diablo, que incluso creo que las dos las podía encontrar dobladas en castellano, os invito a que las busquéis en la mejor calidad posible, si podéis encontrarla en Blu-ray y tal, lógicamente para poder disfrutar de los idiomas originales, tanto la en chino como la anterior que comentaba de Ip Man, como esta de I Saw the Devil o Encontré al Diablo, que es pues coreana. Esta película concretamente es una película dramática, pero sobre todo con un contenido de violencia extrema. Es una película de venganza, como por ejemplo la gran, y yo si no la conocéis ya os lo digo, ¿cómo se llama esta? Old Boy. Está pensando precisamente porque recientemente, fijaros lo que hablaba antes, la han versionado en Estados Unidos. Pues claro, la película original es increíble. Pues Old Boy es un ejemplo súper conocidísimo de película de venganza. Pero yo invito a que veáis esta, ¿por qué? Porque de nuevo nos encontramos ese dramatismo que hacen los coreanos en su actuación y encontramos precisamente el mismo actor que fue el protagonista de Oldboy, junto con otro actor increíble que es Byung Jun Lee, que también es una máquina en las películas de artes marciales y que incluso, por los que hayáis visto, por ejemplo, las de G-Joe, las versiones de G-Joe, pues el que hace Ninja Blanco, ¿no? El actor que está interpretando al Ninja Blanco es este actor que yo os digo, muy famoso en el cine coreano, pero que, claro, se junta un tándem de dos actorazos increíbles y en una película de venganza que cuenta una historia de estos guiones que no te puedes esperar lo que ha pasado ni lo que va a pasar porque tiene también unos cambios de historia increíbles y al mismo tiempo pues tiene unos momentos de tensión y de acción pues, que son sorprendentes. Y bueno, yo con estas tres recomendaciones, la verdad que el primero que soy agradecido yo a tanto a Marcos como a Gabriel, bueno, a mí me da la oportunidad de salirme un poquito, ¿no?, del ámbito de los videojuegos, ¿no?, que a veces parece que es lo único que está en nuestras cabezas y no es así, ¿no? Y yo la verdad que tengo poco tiempo últimamente, pues ya lógicamente si nos quitamos tiempo jugando a los videojuegos, pues fíjate, para ver películas, series y disfrutar de otros ámbitos que son súper interesantes, tengo una lástima, ¿no? A veces pensar, yo desearía que los días fueran de 48 horas, ¿no? Ya somos, somos dos amigos, pero mira, yo siempre lo digo en mi canal, ¿no? No solo de cómics y videojuegos vive el hombre. Y esa fue la filosofía para hacer esa sección. Aparte, pues súper interesante tu recomendación final, porque yo personalmente soy un total ignorante del cine de estas zonas del mundo, así que le voy a dar una oportunidad, porque aparte Old Boy es una película que me gusta mucho, no le pongas la menor duda. Así que nada, pues agradecerte no solo por las tres recomendaciones y el nivelazo que has demostrado en el debate de Dragon Ball, sino amigo, por sacar el tiempo, tú al igual que yo tienes hijo pequeño y estar aquí y compartir con nosotros. Espero que se repita en algún momento y que volvamos a encontrarnos, ya sea aquí o en tu podcast. No, totalmente os devuelvo el agradecimiento y sinceramente, primero porque me ha encantado que hayáis contado conmigo, para mí es un honor el poder estar un rato con vosotros, sobre todo contigo Apex y con Marcos, que aparte que yo disfruto mucho tanto con vuestra aportación en el punto de mira, al cual soy fan total. Y bueno, en este proyecto os deseo sinceramente a los dos, a ti como más cabeza del proyecto, que tengáis mucha suerte. Yo desde mi punto de vista y de lo que nosotros podamos de Ruta Jugona, tenéis fieles seguidores, en mi persona soy un fiel seguidor desde el primer día y en lo que podamos ayudaros, contar con nosotros siempre. Así que mucha suerte y felicidades por el proyecto que considero que es un podcast súper increíble y muy, muy, muy entretenido. El cóctel Molotov de conocimiento inútil llamado el Garaje Antigravedad va a cerrar sus puertas por este mes. Pido disculpas de antemano por el retraso, pero hemos tenido varios problemas en la grabación de este episodio, que espero pues se solventen y no se repitan. Y pues hemos hecho lo mejor posible, tanto el equipo como los invitados, para llevarles un producto medio decente para pasar 2 horas divertidas. Porque ya saben, cómics, videojuegos y otras canalladas que lo único que hacen y que intentan hacer es divertirnos, es lo que realmente nos apasiona. Nos vemos dentro de un mes, el tema va a ser Star Wars. Así que aquí Marcos y yo vamos a discutir de lo lindo. No se lo pierdan y ¡chau! Que la fuerza te acompañe. ¡Troll!